noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club donde los astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera española de videojuegos, donde hablamos hoy de, por fin, de SNK, de uno de los grandes clásicos de la historia de SNK. Amigo Sergio Márquez, muy buenas noches. Muy buenas noches, Tony. Buenas noches, Edu, en la cabina, buenas comandando. Noches. Buenas noches. Y Cristian Sevilla, muy buenas noches, amigo Cristian. Muy buenas noches. Juego fantástico que teníamos muchas ganas de reseñar, franquicia fantástica también tenía muchas ganas de reseñar y, por supuesto, empresa maravillosa que por fin se estrena en este Club Vintage junto a una maravillosa consola como es Neo Geo, que, insisto, por fin tocaba que visitase este Club Vintage. Así que empezamos esta sesión y, lo dicho, poneos cómodos y disfrutad de la próxima hora y media porque lo vamos a disfrutar, seguro. Art of Fighting, hasta ahora. Año 1992, un año que por supuesto a todos los barceloneses se nos encogió el corazón con el evento olímpico por antonomasia en nuestro país. Estamos hablando de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, momentos grandes y mágicos que se vivieron en estas Olimpiadas, ya no solo deportivos sino culturalmente hablando, como ese auténtico temazo entre Freddie Mercury, que ya no estaba con nosotros, y Montserrat Caballé. Sí, sí, de hecho ese mismo año creo que le hicieron un concierto en su honor también a Freddie Mercury. Impresionante, ¿no? Barcelona se puso bonita, se vistió de gala, ¿no? Para recibir esos Juegos Olímpicos del 92, que luego han sido un referente, ¿no? En cuanto al olimpismo. Al olimpismo se refiere. Sí, sí, sí. Totalmente, ¿no? Muchas olimpiadas han tomado como referente a Barcelona, y de hecho los Juegos de Río hace poco hicieron unas declaraciones al respecto de que su ejemplo eran los Juegos del año 92, o sea que algo realmente tuvimos que hacer bien, y qué mala suerte, y lo digo sin ninguna pizca de ironía, antes de que alguien me tache cualquier cosa, que no tengamos unos Juegos Olímpicos en Madrid, porque creo que los merecimos volver a ser partícipes de la Olimpiada en nuestro país, pero en fin, no interesaban los deportes y se interesaba el dinero, nada raro al fin y al cabo. Exacto. Películas, amigo Sergio. Pues empezábamos con Alien 3, ahí la tercera por entonces la trilogía, ¿no? Que después ya todos sabemos que vino una cuarta. Y muy buena, por cierto. Muy buena también. Bueno, de hecho, para mí todas las de Alien, ¿verdad? Todas. Son bestiales. Todas. Esta en concreto me gustó mucho por la ambientación que creaba el director David Fincher y tal, creador también de Seven, de The Game, del Club de la Lucha, ya sabemos, ese tío se mueve por unos ambientes bastante buenos. Sí, sí. Alien 3, pues, ¿qué quieres que te diga? No la considero mejor que Aliens, pero es distinta y es una película que me encanta también. Sí, yo creo que se tendrían que ver en conjunto, las cuatro. Sí, sí, sí, sí, claro. Yo creo que Alien 3 tiene el dudoso honor de que cuando te preguntan por qué película de Alien es la peor, dices Alien 3, pero claro, dices, hostia, la peor, claro. Qué despectivo suena, claro, ¿no? La peor de claro, de la peor, saga. Porque tienes que decir una, ¿no? Exacto. Quizás, pero vamos, que no es que sea mala, ni mucho menos, es sencillamente que es peculiar, sí. Pero a pesar de sus peculiaridades es maravillosa. Como... Si te gusta la saga Alien, además sabes, detrás de esta película hubieron mil millones de problemas dentro de la Fox que impidieron que fuera una grandísima película, que ya de por sí es. Sí. Así que, bueno, un evento curioso, desde luego. Sí, después teníamos Braindead de Peter Jackson, de nuevo, ahí machacando cabezas y con una rata ahí de plastilina horrible. Sí, la recuerdo perfectamente. Tu madre se ha comido a mi perro. Gran película. Bueno, ya os hablamos hace poco también de Peter Jackson con mal gusto, creo que era. Sí. Y nada más que deciros, Peter Jackson, ya lo conocéis. Después, El ejército de las tinieblas teníamos de Sam Raimi, donde cerraba la saga de Ash el guerrero, ¿no? Y bueno, con ese humor característico, esa mezcla entre humor y terror que nos tenía acostumbrados y tal. La gracia es que lo han editado ahora en Blu-ray. En Blu-ray y en DVD con los dos finales, el que pudimos ver en el Festival de Sitges y el que se estrenó en todas las pantallas. Que a mí personalmente, por no ir de Fuker, pero me gusta más el que vimos en todas las pantallas. Porque la posición Fuker sería decir que me gusta más el que otro. Vimos el otro, ¿sabes? Por decir, ¿qué underground soy? Sí, qué guay, no lo habéis visto vosotros y soy guay. Pues no, a mí me gustó el que vimos todos. Es ¡qué cojones! Sí, guapísimo el final ese. Sí, el normal, el normal, exacto. El otro también está bien, pero bueno. El del presente, vaya. Quita tus fauces de mi boca. Grande, clásico. Impresionante. Sí. Me comeré tu alma, ¿no? Ven a buscarla. Eso es impresionante. Pues eso, el mariachi. Después teníamos con Robert Rodríguez, que nos sorprendía con esta película, ¿no? Famosa, que costó menos de un millón de dólares o $900 costó. Bueno, una peli muy baratita y tal. Y con un resultado, pues muy, muy bueno, ¿no? Algo curioso este Robert Rodríguez, ¿no? Que empezó haciendo películas con poco dinero y pareciendo grandes producciones de Hollywood. Y ahora que puede tirar de las grandes producciones de Hollywood, hace películas pues un poco menos buenas, pero visualmente, ¿no? Sí, pero que busca ese resultado. Pero produce buenas, ¿eh, Robert Rodríguez? Hombre, ahí está Predators. En fin, videojuegos. Tenemos ahí un Sensible Soccer maravilloso. Que bueno, ¿qué podemos decir? Sensible Software, tío, impresionante, ¿eh? A mí el juego, ya me conocéis, el juego de fútbol que más me ha gustado. Con permiso de Match Day 2, eso está clarísimo. John Ridman. Que me gusta a mí, ¿eh? Decir John Ridman. Es que sin mi amigo Pecha, ¿qué haría yo? Que no sabría yo estas cosas. Pecha, qué grande. Wolfenstein 3D. Ahí estamos, hablamos. Este sí que me hablamos ya, sí, el día del Doom. El día del Doom, sí. Hicimos un pequeño repaso y bueno, es del 92, ahí matando nazis, es del 92. 1992. Mortal Kombat, un juego que tarde o temprano yo creo que visitará el Club Vintage por motivos obvios, puesto que tiene historia del videojuego, tiene grandes repercusiones en Estados Unidos y muchas de las cosas por las que comprendemos hoy el videojuego radican gracias a Mortal Kombat, y además incluso ahora está de nuevo de actualidad, puesto que Mortal Kombat 9 ya está siendo jugado por fin, y con buenas críticas, parece ser. Sí, parece que tiene buena aceptación por la gente de momento. Sí. Grande. Sí, a mí me está gustando. Buenas noticias. La demo al menos. Pues, ¿qué más? Cobra Mission. Gentai Picantorro. Qué guay, ¿eh? Sí, aquellos años de estos videojuegos, ¿no? De PC. Pero poca coña, ¿eh? Que es uno de los primeros juegos de rol que nos trajeron en castellano. Sí. Y además, a mi parecer, bueno. Sí, la verdad que era... Además de que tenía las escenas subiditas de... De tono. Porque no se veían más que tetas, pero bueno. ¿Qué tetas? Sí. Pero la verdad es que el juego a mí me gustó bastante en su día. Sí, me acuerdo del tema de los combates, ¿os acordáis? Sí, que era con el mouse. Le llamaban pick and click. Así. Sí, ¿no? Me suena a mí que era así, pero no me ha dado mucho caso, ¿eh? Ahí nos lo hemos sacado un poco de la manga. Bueno, pero es más feliz así, como tan feliz que era el Cadillac and Dinosaurs. ¡Qué grande, ¿eh? Porque yo creo que no había un dinosaurio más feliz en la historia de los dinosaurios. Que mira que abarcó tiempo, que el dinosaurio que dormía en la segunda pantalla. Qué fantástico. Y la gente te decía, no lo despiertes, no lo despiertes. Y todo el mundo lo despertaba al final. Era maravilloso. Era ver cómo despertaba ese dinosaurio. Ese tiranosaurio, Edu, estaba más dormido que un puñetero tronco. Sí, pero era feliz el dinosaurio. Era más feliz que no sé por feliz. Qué lo despertamos. No lo sé, pues para pegarle puñetazos. Hasta que venían los gordos, lo despertaban. Qué grande. O el tío ese con los marroquíes con la pipa. Sí. Un gran beatemap de parte de Capcom, ¿no? Otro que estará aquí tarde o temprano. Y además, sobre Cadillacs and Dinosaurs, decir que es un juego que no hemos visto quizás demasiado, a pesar de su gran calidad. Quiero decir, no tuvo port para consola, creo recordar, o al menos en las consolas populares no llegó a salir. A ver, entiéndase, consolas populares, Genesis o Mega Drive y Super Nintendo. Y es maravilloso el juego. Es un gran beatemap de la época de fantástico, Capcom. Sí, beatemap. Supongo que sería una cuestión de derechos de autor. Quizás, probablemente. Recordemos que está basado en una novela gráfica, si no me equivoco. Luego tuvo una serie de televisión, además, que vimos aquí en TV3. Sí, una serie de animación. Fugazmente, pero vamos, la llegamos a ver. Pues sí. No obstante, si queremos calidad, si queremos gran juego, si queremos gran compañía, tenemos a lo siguiente. Así que música, maestro, amigo Edu, y sorpréndenos. Os hablamos el día del Street Fighter 2 y no quisimos profundizar más en ello sobre dos personajes ex Capcom que salieron tras hacer Street Fighter 1, se marcharon a Shin Nihon Kikaku para hacer juegos de lucha y hacer juegos de todo tipo. Entre ellos, evidentemente, se esconde un juego salido en septiembre de 1992 que es el protagonista del Club Vintage de hoy, este Art of Fighting. Estos dos tipos son Hiroshi Matsumoto y Takashi Nishiyama, personajes que, si no conocéis, os digo desde ya que son gente importantísima en el mundillo de los juegos de lucha, gente importantísima en el circo de SNK y gente a la que les debemos sagas como Art of Fighting, Fatal Fury, Samurai Shodown, King of Fighters o The Last Blade. Ojo de lo que estamos hablando, ojo. Cuidado, ¿eh? O Street Fighter incluso. Quiero decir, si no fuera por esta gente, muy probablemente no habría existido Street Fighter 2. Porque claro, ellos ya no estaban. Pero si no hubiera sido por Street Fighter 1, vete tú a saber dónde estaría ahora mismo el universo de los juegos de lucha, Edu. Sí, sí, la verdad es que el trabajo de estas personas es impresionante. Y solo hay que ver la calidad de los títulos de... Que has dicho, ¿no? O sea, desde Art of Fighting hasta Last Blade y pasando por la saga de King of Fighters, o sea, que es impresionante. Sí, sí, sí, son gurús del género de los juegos de lucha, visionarios de los juegos de lucha, y por supuesto les debemos muchísimo a esta gente. Vaya por delante entonces que en septiembre de 1992, tras el bombazo del gran Street Fighter 2, tras el bombazo de SNK por parte de ese Fatal Fury fantástico, SNK lanza una recreativa nueva sobre juegos de lucha, evidentemente, donde su gran éxito se basa en unos gráficos espectaculares, gigantes, con un zoom impresionante, con unos movimientos nuevos llamados Desperate Moves. Uh-huh. Grandes cosas. Es que yo no sé si vosotros vivisteis este momento, Sergio. Era algo espectacular, la verdad. Yo me acuerdo entrar en el salón recreativo de ahí al lado de mi casa y tal, y entrar para jugar a Street Fighter 2 y encontrarme un mueble enorme con dos bancos, con dos sofás, una especie de sofás de taburetes acolchados y todo, y encontrarme con el Art of Fighting, ese zoom, ese scroll scaling, creo que se le llamaban o algo así, que me quedé flipando. Esos pedazos de muñecos aquellos repartiendo candela, la verdad que fue visualmente fue un impacto para mí. Entrado en este salón recreativo al lado de casa de Sergio. Estamos hablando del Meri, supongo. Del Meri, hombre. Fantástico. Ya vimos las cosas por su nombre. El Meri. Bueno, es esa pedazo de recreativa que se veía con esas escenas, esa intro donde se veía a Río pegándole una hostia a un tío cualquiera y Robert pegándole una patada al otro. Y luego se veía a Robert ahí con el torso desnudo rompiendo bloques de hielo. Madre aquello mía. Era éxtasis puro. Éxtasis puro, sí, sí. O sea, es lisérgico hasta cierto punto. Un saludo para mi amigo Alfonso. Estábamos hablando pues que Art of Fighting ya lo rompe desde el principio y las armas que usa este Art of Fighting, más allá de la propia calidad del juego, que evidentemente la tenía, aunque ahora entraremos a discutir sobre ello, Art of Fighting lo que se opone sobre la mesa son unos gráficos espectaculares, un plantel de personajes bastante interesante en un principio y cosas realmente de auténtico lujo. Hablo de auténtico lujo cuando me refiero, por ejemplo, al hecho de que si tú le pegas al personaje en la cara, este pues se le aparecen moratones en la cara, o comienza a sangrar, o se le caen las gafas, o se le cae la máscara en el caso de Eiji Kisaragi en Art of Fighting 2. Uh-huh. Es una cosa que quizás no estábamos acostumbrados a ver en su día, y de hecho hoy día ni siquiera vemos. No, es que la verdad es que es un trabajo bastante bestia el tener que hacer el mismo sprite con todos los sprites del juego otra vez, según vamos teniendo moratones, porque eso, claro, te iba a preguntar, es el doble eso de sprites. Claro, eso te iba a preguntar, Edu, porque sé que tú eres un gran fan de Mugen y sé que tú sabes más o menos cómo va el tema de los sprites. Sí, normalmente es eso, o sea, para calcular, imaginaros, no sé, si un personaje normal tuviera 400 frames, lo tendríamos que multiplicar para los frames que imponen el daño, ¿no? O sea, 400 frames con la cara un poco hinchada, otros 400 con la cara más hinchada y así constantemente. Pero y estos son megas y megas que van sumando. La verdad es que es una burrada y seguramente por eso, por el hecho de lo costoso que puede hacer el trabajo este, no lo hemos vuelto a ver. Uh-huh. No, claro, es que es un trabajo costoso y que luego al final no sé hasta qué punto puede llegar a vestir tanto, ¿no? Sí, porque imaginaros un COF con la cantidad de personajes que tiene que tuviera todo esto. Madre mía. Claro, es que es muy complicado de hacer. Pues sí, la verdad que sería, pues eso, ¿no? Multiplicar por 4, por 5, según las transformaciones, ¿no? De la cara, ¿te refieres, claro, Edu? Claro. Así creo que, bueno, creo recordar que era uno de los que más memoria tenían de lucha de la época. Sí. 102 megas, creo recordar. Sí, sí, sí, que ya lo anunciaba de forma rimbombante, sí, en sus cartuchos, plan, que por cierto, sí, usted tiene, caballero. Yo tengo el 1 y el 2. Madre mía, el 1 y el 2. Me falta el 3 por coleccionarlo en Neo Geo, claro, en original, pero bien, bien. Sí, sí, sí, vaya, dos auténticos juegazos y el Art of Fighting 3, que también después pasaremos a hablar de él. E incluso yo creo que nos dará tiempo de hablar un poquito de ciertas apariciones de personajes de Art of Fighting en otros juegos, como podría ser, por ejemplo, Fatal Fury Special, Garou del Zetsu Wild Ambition o Buriki One. Después hablaremos de todos ellos e intentaremos pasar un poquito por encima de ellos y después ya trataremos. Pero de momento, Art of Fighting 1. La historia se basa en Southtown. Puerto principal, puesto principal, podríamos decir, de toda la leyenda que envuelve a SNK y los juegos de lucha. Puesto que es el lugar donde se celebran los King of Fighters. Los King of Fighters, pero ya no de los King of Fighters oficial de los juegos King of Fighters, sino el King of Fighters original. El organizado campeonato organizado por Jesse Howard en la ciudad de Southtown, que ganaría Terry Bogard y que ganaría primero este Ryo Sakazaki. King of Fighters, chicos, el campeonato. Aquí empieza la leyenda del King of Fighters, la leyenda del campeonato del rey de los luchadores. Uh-huh. Es por eso que Art of Fighting es tan importante, ya no solo por el hecho de que sea cronológicamente el primer juego de la saga, sino que además sientan las bases de muchos elementos que después serían copiados en siguientes juegos de lucha. Por ejemplo, los de Desperation Moves no dejan de ser un principio de Super que después veríamos en otros juegos. Es el principio esto. Por fin teníamos supers en un juego. Ellos lo inventaron. Ellos lo pusieron. Luego teníamos cosas como, por ejemplo, la barra de energía también. Una barra de energía que, según íbamos usando ataques especiales de Ryo Sakazaki o Robert, en un principio los dos personajes seleccionables en el juego, en el modo historia, según íbamos haciendo ataques, iban consumiendo esta barra de energía y tendríamos que ir cargando de nuevo para conseguir más barra. Pero si la barra era más pequeña de lo que en un principio teníamos, si cambiaba de color, el ataque era mucho más flojo de lo que podía ser si estaba entera. Con lo cual ahí ya había estrategia, Edu. Había mucha estrategia. Sí, porque tendremos que ir mirando de gastar lo mínimo o en según qué ocasiones. Y, por ejemplo, cuando vemos que el otro está mareado, ahí sí que podemos cargar y lanzarle un especial que quite bastante vida. Uh-huh. La verdad es que tenía bastantes cosillas de estas el juego. Muchas cosas de estas. Sí, porque, bueno, recuerdo esto, ¿no? Que podías recargar la barra de... con los dos botones, ¿no? Patada y puño, creo, a la vez, recargabas la barra, pero también se la podías vaciar al oponente burlándote. ¿Os acordáis de esto? Mm, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí. Se la podías vaciar, era ¡hola, hola! ¿Os acordáis? Sí, sí, sí, sí. Era sí. Muy, muy impresionante. Había muchas estrategias con respecto de esto, Cristian. Sí, sí, bueno, además, este sistema así de energía me hace pensar un poco que a lo mejor lo utilizaron para... que no se hiciera tantos hadokens como ha pasado en Street Fighter. Sí, lo he leído en algunas partes, además, eso, y no me parece ninguna locura. Pudiera ser que se hiciera para no spamear, sí, tanto. Sí, evitas el spameo. Pero no sé hasta qué punto, la verdad. Yo creo que es un concepto que quisieron implantar y que además a lo mejor no funcionó tan bien como esperaban. Solo funcionó en la saga Art of Fighting, porque después no lo veríamos en otros juegos de SNK. Uh-huh. Por ejemplo, no King of Fighters. En el KOF vimos que se recargaba la barra de Super. La barra extra, sí, pero, sí. Pero, por ejemplo, eso no te limitaba a tirar Kame. No. Simplemente se llenaba para hacer un especial en vez de tener la barra en poca vida. Sí, sí, sí. Pero que también estaba. Claro, pero en el caso de SNK y los Art of Fighting, al menos funcionó en los Art of Fighting, quiero decir. Supongo que es un sistema de juego que solo le quedaba bien a ese juego. Uh-huh. No obstante, funcionaba. Claro. ¿Sabes? Para este juego funcionaba. Y es que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo creo que Art of Fighting, bueno, pasando por el lado de que sería anacrónico hablar de combos cuando hablamos de Art of Fighting, en el sentido de que los combos, como aquel que dice, aún ni existen, aún no sé, no existe una, ¿cómo diría? Un pensamiento de combo, ¿vale? O sea, los combos como tal no puedes llegar a pensarlos porque no existen en ese momento. Entonces aquí lo que estás basando es un juego donde tienes tres botones para atacar, un puño, una patada y un tercer botón, el C, que sirve para hacer agarres y un golpe fuerte, y el D para hacer la burla. El juego, como aquel que dice, se basa sobre todo en pegar piños como un loco, ¿sabes? O sea, ya no de forma tonta, sino en el sentido de que la gran gracia de este Art of Fighting es el hecho de golpear al enemigo a base de puñetazos desnudos, como aquel que dice. Y el uso de las magias tiene que ser inteligente por tu parte, porque no tiene por qué ser una de las bases, ya que al momento que tiras tres magias, adiós barra. Y el hecho de ponerte a cargar energía ralentiza bastante tus movimientos. Sí, de hecho te arriesgas a que el otro te pueda fastidiar bastante. Uh-huh, y si te apetece cogerte mientras estás cargando, te van a hacer mucha pupa. Efectivamente. Ryuko no Ken, vaya juegazo. Juegazo que evidentemente no solo trataba de la historia de Robert García y Ryo Sakazaki en busca de Yuri Sakazaki, la hermana del segundo. Había sido raptada por Mr. Big, parecía ser, por motivos de que Ryo no se quería unir al grupo de Mr. Big, a esa extraña mafia de Southtown liderada por un ente que aún no sabemos quién es y que sabríamos poco después en Art of Fighting 2 quién era ese ente. Entonces Ryo Sakazaki y Robert deberán viajar por todo Southtown buscando pistas hasta por fin llegar a luchar contra Mr. Big y recuperar a Yuri, no sin antes luchar contra un boss llamado Mr. Karate, que sería historia del juego de lucha y que volvería en juegos como SNK vs. Capcom, con uno de los grandes cliffhangers de la historia de los juegos de lucha. Uf, vaya final, vaya cortada de rollo total de final de Art of Fighting 1, Sí, totalmente. Además, decir que no solo eso, sino que en el juego a un jugador solo teníamos la posibilidad de jugar con estos dos personajes, pero en cambio, a la hora de jugar uno contra otro, a dos players que nos daban la oportunidad de jugar, contábamos con más personajes, por ejemplo, con Todo, Ryuwaku Todo. No, probablemente a lo mejor no conozcáis a este personaje, pero si os hablo de Kasumi Todo, sí que lo conoceréis, que es la hija de Ryuwaku. Es el primer enemigo al que nos enfrentaremos. Su estilo de karate es un tanto curioso, porque no te sabría decir ahora mismo de qué arte marcial se trata. Pero es un personaje que no se ha vuelto a ver en la saga Art of Fighting y en casi ningún King of Fighter, a no ser que salga en los escenarios como haciendo un homenaje al propio juego. No, de hecho, la última aparición fue en Capcom vs. SNK 2. Curioso. Este personaje. Creo además que en Capcom vs. SNK 2 se quiso rescatar a Todo por el hecho de que se rescató también a Eagle de Street Fighter 1. Quisieron rescatar a dos personajes antiguos y en la elección de SNK fue Todo y la elección de Capcom fue Eagle. Un poco extraño, si me permite, Seu. Sí, sí, la verdad es que no sé, yo creo que de SNK podían haber elegido algún otro personaje en vez de Todo. Sí, hay muchos básicamente personajes. Porque Todo es bastante sencillo dentro de lo que lleva. Sí, sí, no sé, muy extraño. Igual que Eagle te lo puedo pasar, solo pasar. El caso de Todo a mí me sorprende como mínimo. La verdad, sí, yo creo que se podrían haber elegido otro personaje. Efectivamente, yo creo que también. Bueno, teníamos también a Jack Turner, que es el segundo rival al que nos enfrentamos. El clásico punky de los 90, gigantón. Si no me equivoco, era el mandamás de los Cisnes Negros. Un grupo, una banda sí, mafiosa. Sí, da rabia este sí, tío, sí, ¿eh? Sí, sí, da rabia. Da además rabia. Con unos ataques así como de marrullero, ¿no? De patadas así. Y el chicle ese guarro que escupía al final. ¡Ay, qué asco! Sí, qué asco. La burla que sacaba el chicle ahí. Sí, una bomba de chicle. Uh-huh. Y muy chungo, por cierto. A mí sí. Me costaba mil este tío. Es que no es un juego fácil, ¿eh? Ahora, hablemos de los personajes y tal, comenzamos a hablar, si os parece, de la dificultad y del juego en sí, pero la verdad es que Art of Fighting no era precisamente un juego fácil. Teníamos a Li Pei Long también, que según el flyer que podemos ver en Arcade Flyers, es el Ultimate Chinese. O sea, es para flipar, ¿no? Vaya sí, sí, vaya eslogan. El último chino, impresionante. Un luchador con máscara y que utiliza garras para combatir. La verdad es que bastante curioso el personaje, que tampoco lo hemos vuelto a ver. Es que en realidad muy pocos personajes hemos vuelto a ver. Este lo hemos visto en Neo Geo Battle. Sí, en Neo Geo Battle Coliseum. Fue una buena adaptación, de paso. Sí. Quedaba bastante bien en Neo Geo Battle Coliseum. Sí, pues el personaje no está mal, pero, hombre, la verdad es que tampoco es la quinta esencia del diseño de SNK. No, la verdad es que no. King, esta sí que la tenemos conocida de muchos King of Fighters, además, un claro clásico de la saga. Clásico, sí, clásico básico, desde siempre se ha quedado ahí una mujer que se hacía pasar por hombre en este Art of Fighting 1 y que hacía Muay Thai. De hecho es campeona de Muay Thai. Y de hecho muchas veces en KOF vemos las burlas típicas cuando se encuentran Joe y King de ver quién es mejor. En King of Fighters 98 estaba esa burla fantástica que sale Joe con el se gira. Se pone el cinturón de campeón de Muay Thai, se comienza a reír y King hace como vaya payaso, te voy a partir la boca. Sí. Y bueno, no sé yo quién ganaría entre Joe y King, ¿eh? ¿Tú crees que King es? Yo creo que King. Yo creo que Joe. Es que yo es muy fuerte, pero es muy gracioso, pero es muy fuerte. Pero es que King también. Sí que es verdad, sí. Bueno, pues King, un personajazo impresionante que este sí que se mantendría en muchos otros grandes clásicos de SNK. Luego teníamos a Mickey Rogers, un personaje que repetiría como todos los demás, excepto todo, el Art of Fighting 2, con un diseño peculiar, pero que me gusta más en el 2. No sé qué os parecerá a vosotros. El 2 es... boxeador. Boxeador. Y el decorado de este personaje en el 2 es impresionante. Y en el 1 también, ¿eh? Es un escenariaco impresionante. Sí, pero sí. Yo me quedo con el 2. Sí, con los dos molan. Es bestial, ¿eh? A mí me molan las rastas, esas que lleva. Sí, sí, sí. Si te gustan las rastas, te gustará más este que el... Sí, sí, eso está clarísimo. Me encanta. Bueno, sí. Luego tenemos a John Crowley, el amigo de Edu y el amigo de Sergio. Sí. Sí, sí. El típico personaje de las fuerzas aéreas, ¿no? Sí, un gael, exacto. Con las gafas ahí, todo chulesco. La verdad es que... ¿Sí? A mí el diseño me hace gracia. De hecho, me gusta más el del 1 que el del 2, por ejemplo. Sí. Y la verdad es que es curioso. A mí en el 2 me acuerdo... Bueno, creo que también pasa en el 1, que le zumbabas fuerte en la cara y le saltaban las gafas esa de chulo playa que llevaba sí, el sí, tipo. En el segundo round las recupera rápido y ágil, ¿eh? Sí. Sí, hombre, son Ray-Ban, a ver, vamos. Hombre, claro, las Ray-Ban no se rompen, Edu, es verdad, perdona. Y luego tenemos otro con Ray-Ban, es Mr. Big, que es el enemigo final, que va con unos tonfas y es más chungo que, madre mía, muy complicado, ¿eh? Muy, muy complicado, Cristian. Y con una barra de vida bastante larga. Larga, larga, larga. Y además, teniendo en cuenta que no salta el pobre. Sí, a ver, ¿no salta? No me había percatado yo de eso. Bueno, al menos el del primero no salta. Ay, qué curioso, no me había percatado yo de eso. Es más, dicen que tiene un golpe que luego tú no lo puedes hacer. Sí, eso sí que lo había escuchado, eso sí que lo había escuchado. Lo de no salta es curioso, es como los malos del KOF que no se agachan. Sí, ¿te acuerdas de Grisales, de King of Fighters 99? Y Goenit, y mucho. Sí, sí, sí. No tienen sprite de agacharse. No tienen sprite de agacharse. De hecho, eso en King of Fighters 99 recuerdo que fue un problema en el port de PlayStation. Porque Crystalite era jugable y tenían que hacer la... Pero creo que no le hicieron la inteligencia artificial de agacharse, ¿no? No, entonces se comía todos los golpes aéreos. Madre mía. Madre mía. Qué enorme tontería. Estoy viendo aquí el guión, el sprite de... Bueno, el gráfico de Mr. Big, y me viene a la memoria cómo lo representaron en la película de King of Fighters. Madre mía, o sea, hay un cambio increíble. Ah, es que no la he visto todavía. ¿La has visto ya? Sí, Sergio. Bueno, la tenemos que ver. Baja el volumen. ¿Es necesario? No es necesario, creo que no. Por favor, una nota del 1 al 10. 3 y medio. Un 4, sí. 3 y medio, 4. Sí. Bueno, de unido. Es un suspenso, de unido no, es un suspenso, amigo. Sergio, ¿la de Tekken cuánto tiene? La de Tekken, para mí un 6. Es un buen aprobado. Vale. Sí. Yo le doy un 5. Yo un 5. Un cuatrete le das. Pues a este le vas a dar un retrete. Yo ahora de Tekken le metería un 5 por las escenas de combate que están bastante sí, bien. Es verdad, ¿eh? Están sí. bien. Están y bien, los personajes también están. Algunos están bien recreados, otros no, pero. Sí. Sí, sí. Bueno, pero tiene un cuatrete. Este paréntesis hablando de esa. Sí, bueno, es un paréntesis, pero es necesario, ¿no? Es necesario. Y luego tenemos a Mr. Karate, que es el hombre cliffhanger. Ahí estamos. El enemigo final. Un karateka con una máscara Tengu. Un karateka de Kyokuken Ryu, que sí, es el arte encima. Principal de los personajes curioso, principales. Curioso, con ese kimono negro y esa máscara de Tengu ocultándose la cara. Negro, gris, blanco. Sí. Pues son tres colores extraños. Las sombras de SNK. El traje de Ryu, no sé si es rojo o naranja. Muy cierto. Son sombras de SNK. Sí, sí. 10 personajes tenemos en total. Entonces este Mr. Karate, si nos paramos a pensar y somos un poco malos también, sería justo decir que no deja de ser Ryo Sakazaki con una máscara Tengu y el pelo de color blanco. Y quitando mucha vida, porque estaba mudo, pao. Pues bien, el juego acaba con uno de los finales más clásicos de la historia de los juegos de lucha. Ese final donde Ryo o Robert, dependiendo del personaje que llevemos, le está pegando la auténtica santa paliza a Mr. Karate. Y de golpe aparece Yuri con ese... chicos, parad, por favor, no le peguéis. Oh, Yuri, estás bien, qué alegría. Y entonces Yuri dice eso de... No le peguéis, ese es nuestro... To be continued. Y dices, oh my god, madre mía, ¿qué no, será? Oh, no, por Dios. ¿Qué será? Art of Fighting 1, chicos, antes de proseguir con el tema. Yo es un juego que, de verdad, os voy a ser muy sincero. No es un juego que siempre que le he tenido cariño más por el hecho de que es parte de la saga King of Fighters que por el propio hecho de que es un Art of Fighting. Quiero decir, he aprendido a respetarlo una vez he empezado a trabajar en él para este Club Vintage, francamente. En mi caso, no sé en el vuestro. Sí, el mío también. O sea, el juego me gustaba, pero no llegó a calarme tan hondo como un Street Fighter o como Fatal Fury. Uh-huh. No sé si sería por los personajes, que no les cogía dando cariño o tal, y simplemente, mira, me hacía gracia el tema de tener otro juego de lucha más, y aparte siempre lo he respetado por la saga King of Fighters. Sí. Y por tener un principio de todo. Sí, exacto. Yo más que nada también por esto, por el respeto de... Del Pit Fighter. Fit Fighting. Luego hablaremos. Pues el caso es esto, que también por el hecho, ¿no? De que es chulo saber que todo esto ocurrió antes que el famoso King of Fighters, ¿no? Uh-huh. Que Fatal Fury, perdón, ¿no? Y bueno, por el espectáculo que me supuso cuando era pequeño. Que la verdad que fue, creo, uno de los juegos que más me impactaron visualmente. Entonces, pues sí, después lo juegas y ves que no tiene la jugabilidad de otros juegos de lucha. Pero ya solamente el haberte creado ese hype desde pequeño, ya yo para mí es amor puro, amor puro. Yo creo que el modo historia o el modo jugador, la verdad es que está bastante bien. Sí. A mí siempre me ha gustado. Jugarlo a dos debe ser aquello, por decirlo de una manera, horripilante, horroroso. ¿Tú crees que es horripilante? Yo creo que debe ser aquello, vamos, festival del puñetazo random. Del puñetazo y patada random, ¿no? Y nada de magias. Pero la verdad es que el juego, la experiencia que te da el modo un jugador es increíble. Además, uh-huh, llevar a un personaje que tiene mullet, para mí, sí, hombre, ochentero total. Sí, sí, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Un mullet pelirrojo. Sí, sí, sí, sí. Entonces, Art of Fighting. ¿Tenemos... Mullet, perdona, tío. No, perdona. Clásicos. Parece Patrice White. Es tremendo. Lo que estamos hablando, Art of Fighting tiene tres conversiones, si no me equivoco, a distintos sistemas. Uno a Mega Drive, otro a Super Nintendo y otro a PC Engine, que evidentemente es el mejor, en teoría, el de PC Engine. Además, portado por Hudson, si no me equivoco. Sí. En el caso de Mega Drive, parece ser que está portado por la misma Sega, como ya pudo hacer con ese doble Dragon en Master System que hablábamos la semana pasada. Uh-huh. Y en el caso de Super Nintendo, nuestra querida Takara, la culpable de esas conversiones de Game Boy de King of Fighters. Uf. Bueno, no eran malas. Oye, ¿cómo que uf? Eso te iba a decir. No eran malas. Eran muy dignas. Para ser una Game Boy, ¿qué más quieres? La verdad es que tenía cosas curiosas, ¿eh? La versión de Game Boy de los cores. No, las cosas como son. La verdad es que tenía cosas bastante, bastante curiosas. Yo recuerdo, perdona, el de Mega Drive, que lo tenía original yo comprado. Uh-huh. El cartucho. Y la verdad es que no tengo muy buen recuerdo. ¿De la versión de Mega Drive? Sí, no. Era un poco acartonado todo, ¿sabes? No te invitaba a jugar, ¿sabes? Claro, es que las conversiones de Neo Geo en consolas como Super Nintendo y Mega Drive, la verdad es que salían perdiendo de mucho. Sí, pero es que me acuerdo también tener el Fatal Fury. Uh-huh. Y en relación era mejor. Siempre han tenido muy buena consideración el Fatal Fury de Mega Drive. No sé si lo habréis escuchado. Sí, era muy bueno. Buen juego en Mega Drive. Estaba muy bien, sí, muy sí, logrado. Sí. Nada que ver con su segunda parte. Nada. Era horripilante la versión de Mega Drive del 2. Sí, de hecho solo salió en Estados Unidos, ¿no? Creo recordar. Sí, sí. Bueno, al menos en Europa no salió. No. Solo salió con el logo rojo este de Genesis. Genesis. La verdad es que yo me acuerdo más bien de la versión de Super Nintendo. Uh-huh. Y la verdad es que quizá le pilló un poco de tierra al juego por la versión de Super Nintendo, ¿no? De encontrarte esa fantástica conversión de Street Fighter 2 y después ponerte el Art of Fighting y decir, uff, aquí qué pasa, ¿no? ¿Por qué está la gente tan hipeada con esto? Yo creo que fue en parte culpa de haber jugado la versión de Super Nintendo antes que cualquier otra. Uh-huh. Hombre, y pero... la verdad es que, a diferencia, por ejemplo, los Fatal Fury de Super Nintendo sí que los veía bastante más cuidados que Art of Fighting. Uh-huh. No sé si era por el hecho del zoom o cualquier cosa que hacía que el juego quedara un poco en evidencia. Uh-huh. Hombre, desde luego que el juego sin zoom queda bastante en evidencia. Tenía un zoom bastante curioso y resultaron, pero poco más, ¿sabes? O sea, no era la gran cosa. De hecho, en Genesis creo que está totalmente obviado este zoom. Sí, digamos que el de Genesis... El de Genesis está todo, digamos, una... Alejado. Sí. En cambio, el de Super Nintendo es todo cercano, de cerca. Sí. Por sí, eso sí, se sí. ve a lo mejor un poquito más feo. En los escenarios eran horripilantes, uh-huh, eso sí. La versión de Mega Drive, gracias a Dios, tenía escenarios buenos. Uh-huh. Pero la verdad es que una cosa, un detalle que me gusta a mí de la versión de Super Nintendo es la banda sonora. Uh-huh. Que la verdad es que es bastante buena. Incluso hay gente que dice que es mejor que la versión de Neo Geo. Bueno, osado. Bueno, pero las versiones de Super Nintendo siempre son muy buenas. Sí, lo que pasa sí. es que la versión de Neo Geo de Super Nintendo es más acelerada la banda sonora. No sé si es por el hecho de... A lo mejor le queda mejor que esté un poco más acelerada. Yo creo que lo que pasa es que como está más acelerada te invita más. Es que de hecho, muchos juegos de Super Nintendo la banda sonora está más acelerada. De hecho, un Squadron, la banda sonora es mucho más acelerada que la de arcade, por ejemplo. Y es verdad, y de hecho, y a mí me gusta más la de Super Nintendo que la de CPS1. Por creo que ya lo hablamos en su día. Sí. Es peculiar, desde luego, pero la versión de Super Nintendo, a pesar de todo, pues era... Y es que yo creo que ambas eran jugables. Ahora, es verdad que, claro, después de ver el original, pues la cosa duele. Yo, Tony, yo creo que era más jugable el de Super Nintendo, pese a ser gráficamente más feo, podría ser. Era más jugable el de Super Nintendo que el de Mega Drive. El de Mega Drive, ya te lo digo, yo lo recuerdo comprarme, gastarme el pastón que costaban los cartuchos por entonces, que por cierto, eran los primeros cambios que hicieron la Mega Drive, que ya por eso ya se me atravesó también un poco, que eran los cartuchos azules aquellos. ¡Ah! ¡Oh! ¡A mí me gustaban! No, tío, era horrible, tío. Tenía el Fatal Fury ahí con su portada negra, perfecto, y al lado el Art of Fighting, que dices, sí, es más nuevo y parece más viejo, es que feo, era feo, era feo. ¿Vale? Y yo me acuerdo, tío, de jugar dos, tres partidas contadas. No podía, no podía, tío. Vaya, vaya, vaya, qué curioso. Yo ya os digo, a mí es un juego que me gustó mucho, me ha gustado mucho, perdón, he hecho un pasado cuando quería hacer un presente, me ha gustado mucho, ha sido un placer trabajar en él y saber muchas cosas de este juego. Los Desperation Moves me han encantado, lo que venía a ser el hecho de los supers, ese comienzo de los supers, por eso pasará a la historia Art of Fighting muy probablemente, por ser el primer juego que incluye supers por primera vez. Me ha encantado una cosa que no se suele hablar de este juego, el sonido. Las FX, chicos, son impresionantes. Quiero decir, son de las mejores, y creo que no me equivoco, FX que se han visto jamás en un juego de lucha. Y es que cuando te hacen el golpe del KO, ese golpe seco que suena, es increíble. Yo no lo he vuelto a oír repetido en ningún otro juego de lucha. La verdad es que no. Bueno, en King of Fighters 2002, cuando usas un Kyokuken Ryuken. No, es que la verdad es que es un juego, ya te digo, a mí me impactó casi como cuando estás viendo una película, ¿no? Que te quedas hecho polvo, ¿no? Incluso las fases de bonus, las recuerdo, que eran espectaculares. Que son espectaculares, la verdad. Uf, increíbles. Me ha gustado mucho. Que había una que tenías que partir una las botellas, las botellas, aquella que tenías que lanzar las botellas fuera, ¿no? De eso trataba. No, de eso no trataba, vale. Amigo. Pero bien, y después me gustaba mucho la que tenías que entrenar, el Haushoku-ken este, ¿sabes? Que me acuerdo que dabas contra una especie de barra de madera que se plegaba, boing, era bestial, bestial. Era algo impresionante. Después el tema de el especial de los puños y patadas, ¿no? De cada personaje, no me acuerdo su nombre, creo que lo tenemos por aquí apuntado. Estamos aquí. Vamos a hacer una confesión a los amigos oyentes. Estábamos ahora mismo preguntándonos cómo se llamaba el ataque, pero creo que todos sabemos perfectamente a lo que nos estamos refiriendo. Es el ataque este clásico de los Kyokuken Ryu. Que le va a base de puñetazos y patadas. Sí, exactamente. Puñetazos Ryu y patadas Robert. Una hondonada de puñetazos de tres. Sí, que sonaba como Sangetsu. Sí. En la Mega Drive sonaba Zetsufuke. Bum, bum, bum, bum. Se comienza a elevarlo, pegándole una hondonada de puños que, vamos, que se te caen las camisetas al suelo y de golpe le un último gancho que lo deja, vamos. A ver si lo encontramos. Sí. Ese. ¿Podemos ese ponerlo otra vez, amigo Edu? A ver. Es impresionante. Pues era una cosa parecida ya a lo que vimos en Chun-Li, ¿no? De las patadas, pero bueno, que Chun-Li. Claro, Chun-Li lo echaba para atrás, tenía los golpes y ya está. Aquí lo atraes hacia ti y lo levanta. ¡Bum! Es que es un impacto cinematográfico. Yo flipaba, tío. Es Kenshin-esco. Sí, totalmente. Luego, decir una cosa evidente, y es que todo el mundo dice que Robert García está basado en Steven Seagal. Creo que no hay discusión al respecto. No, yo diría que no. Está para nada. Está clarísimo. Yo no opino. A mí no le veo ningún. Bueno, que lleva a coleta. A no ser que esté inspirado en Sergio Márquez. También podría ser. Ahí lo tienes. Una versión joven de Sergio Márquez. Imagínese usted. Joven, qué cabrón. Y con dinero, además. Exacto, bueno, el tío. No con dinero, sino con mucho con dinero. Con mucho dinero. Porque... Y con un Ferrari. Un tremendo Ferrari. Total, que sí. O sea, estamos hablando de una familia como es el Imperio García, que son ricos hasta hartarse y son amigos de gente tirada de la calle como son Ryo Sakazaki y Yuri Sakazaki. Eso siempre ha sido así y no sé por qué. Porque siempre teorías, el pobre tiene el amigo rico. Te lo voy a explicar, porque resulta ser que el padre de Robert conocía a Takuma Sakazaki, el padre desaparecido de Ryo Sakazaki, guiño guiño. Entonces parece ser que a lo Ken y Ryu, Robert es enviado a aprender el Kyokuken Ryu con Takuma, y entonces, claro, inevitablemente conoce a Ryo. Se hacen enemigos, bueno, enemigos, se hacen rivales, y una vez desaparece Takuma, pues digamos que Robert y Ryo enlazan sus lazos sentimentales, se hacen muy amiguitos, y descubre Robert una hermana bastante guapita de Ryo, que, bueno, podrían ser cuñados, ¿por qué no? Exacto, exacto. Y es un tirado ya floja que lleva sucediendo en King of Fighters desde el año 94, y aún sigue. Aún están ahí. De hecho, el final del King of Fighters 13, que ya está disponible en distintas fuentes, por ejemplo, YouTube, podéis verlo, sigue estando esa insinuación entre Robert y Yuri. Sí, sí, con un anillo de por medio, y no digo nada más. Uy. La verdad es que es graciosa siempre el Art of Fighting ahí, estén las parejitas, ¿no? Porque después ya veríamos más adelante ese King Ryo, ¿no? Esa cosa extraña que tienen esos dos. King Ryo, Andy May, Athena Kenzo. Ay, ay, calla, Roce. Vanessa Ramón. Tío Yuki. Tío Yuki, pero claro, Yuki no salir en el juego, pues claro, es más desaparecido, ¿no? Tanta violencia, que hagan un poquito el amor, hombre. Claro, está, menos amor y más... Menos violencia y más hacer el amor. Sí, ya lo he dicho bien, menos amor y más guerra, que si no, no hay juego. Guerra en la cama. Guerra en la cama. Pues, amigo Tony, una cosa que hemos descubierto, yo al menos, era que yo tenía relacionado a Robert García como que era mexicano. Sí. Pero esto es un tema curioso porque yo siempre había pensado que era mexicano. ¿Vale? Entonces resulta que en Art of Fighting 2 parece ser, nos ha hecho llegar unos datos un amigo oyente desde Twitter, parece ser que en Art of Fighting 2 cuando se enfrentan Mr. Big y Robert García, Robert García dice ser español. ¿Vale? Él dice que no es mexicano, sino que es español. No he podido comprobarlo porque la dificultad endiablada de Art of Fighting 2 me ha impedido pasarme el juego más allá del bueno de Ryo. ¿Vale? Entonces, si hubiera sabido que con Robert pasaba eso, lo habría probado. ¿Vale? Intentaré confirmarlo lo antes posible. Pero parece ser que fuentes desde SNK dijeron que no era ni español ni era mexicano, sino que era italiano. Claro, italiano. Por italiano. Porque viste de Armani y lleva un Ferrari. Está clarísimo. Está clarísimo. Eso, si lo vemos así, está clarísimo. Claro. Pero entonces, claro, nos choca lo siguiente. Y es que, ¿por qué entonces, en el King of Fighters 94... Porque ya había un equipo Italia. El de Andy Bogart. Y Terry Bogart y Joe Higashi. Pero entonces, ¿por qué no fueron el equipo Tailandia? Quiero decir, no había un equipo Tailandia, por ejemplo. No, la verdad es que no. Pero supongo que Pau Pau Café estaba inspirado en México y mira... Porque luego Marco, el Garou Mark of the Wolves, si no me equivoco, es un personaje que es brasileño. Sí. Entonces, claro, es que me choca lo de México, ¿no? Pero de verdad que es una cosa que me encantaría estudiar. Y encima el apellido que tiene, García, ¿no? Claro, es un apellido latino, ¿no? Entonces, claro. Robertini. Además, el hecho de Robert en japonés, ya sabéis los japoneses cómo son para las cosas que no son japonesas. Roberto. Es tremendo. Chicos, creo que no queda mucho más que decir de Art of Fighting 1. Podríamos estarnos horas hablando de Art of Fighting 1. Sí. Pero creo que hay que hablar de Art of Fighting 2 y de ese cliffhanger. Un cliffhanger bastante curioso que sabréis en breve. Os leo. Hace un año, deja eso, hermano, ese hombre es nuestro. Y así acababa el juego, ¿no? En inglés, pero es Takuma, padre de Ryo, quien es señor karate. Takuma se puso en contacto con un hombre de una organización, trató de abusar de la habilidad de Takuma, pero Takuma lo rechazó, renunció a este, pero hubo otro hombre más a quien, ese señor Big, quien fue de la misma organización, perdona, pero no puedo leer tan rollo. Tuvo a Yuri, hijo de Takuma, como el rehén, y bueno, y ahí está la historia. ¿Quién era su padre? Es que es estúpido. Vamos a parar a pensar una cosa. Lo que acabas de hacer es meritorio, ¿eh? Vamos a pensar una cosa, chicos. Es estúpido. O sea, un cliffhanger tú lo haces para que la gente acuda al cine a ver qué ha pasado, ¿no? Desarrollas una trama y veas las cosas, ¿no? Pero aquí técnicamente ese cliffhanger lo soluciona en la misma intro. O sea, no han pasado ni 10 segundos de estar viendo la intro y tú técnicamente podrías irte y ya has cumplido. Ya está, ya te has quedado. Claro, o sea, el desenlace, el resultado de ese cliffhanger debería estar al final del juego, no en la intro. No, vamos. claro. Pero bueno, o mientras juegas también, ¿no? Quizá sí, también. Sí, por supuesto. Sí, o el primer combate. Exacto, sí, el primer combate, como en el 1 era con todo, ¿no? Pues aquí que fuese con Mr. Karate, ¿no? Ya, ¿no? Estás ahí en salsa, en la salsa. Y hacer las cosas bien, chicos. Claro, pero estamos hablando febrero de 1994. Art of Fighting 2, ahora hablando en serio. Señor, chico, juegazo. Para mí, yo ya os lo he comentado, para mí el mejor de la saga. O sea, un juego increíble. O sea, tenía la espectacularidad del primero, la conservaba, pero incluso habían mejorado la jugabilidad, los movimientos, todo estaba como mucho más suave, más fácil de hacer, incluso los inputs, para mi gusto, no sé. Era una dificultad, pues, para un juego para que jugasen tíos con barba. Es un juego para hombres, muy difícil, pero ya te digo, a mí de lo mejor de la saga, o sea, el mejor de la saga. Uh-huh. Un juego, además, que, como bien decía el amigo Sergio, para hombres con barba, o sea, es un juego que en el mismísimo nivel 1 de la MVS es complicadísimo. En el nivel 1, ya no os digo en el nivel 4, que sería lo estándar. Y si ya el dueño del recreativo te lo ponía a nivel 8, te callabas y ala, adiós, muy buenas. Adiós, muy buenas. Sí, era una máquina de gastar dinero, ¿eh? Uh-huh. O sea, es impresionante el nivel de dificultad que tenía este juego. La verdad, el 1 ya no era sencillo, pues para subirle la dificultad al juego y hacerlo una máquina de matar y de que tienes que probar y probar y probar hasta quedarte con cómo va el rival, sí, para pasártelo. Sí, sí. Sí, sí. Una de las cosas que yo vi diferente al primero, por ejemplo, era ya desde el principio, ¿no? Poder seleccionar a todos los personajes, creo recordar, ¿no? En el primero solamente podías recordar podías manejar a Robert y a Ryo, y aquí ya desde el principio ya podías seleccionar a cualquiera de los de plantilla. ¿Cuántos teníamos en plantilla? Teníamos pues los mismos que en el anterior, es decir, 8 más Mr. Big, 9 más Takuma, 10 Yuri, Eiji y Tenjin, es decir, si no me equivoco, 13 personajes menos todo. Eso te iba a decir yo, restale uno a la ecuación. Exactamente, somos 12 personajes. 12 al final. Personajes. Repetimos de nuevo. ¿Otra? Yuri Sakazaki, nuevo personaje, es decir, la hermana un año después aprende Kyokugenryu de manera milagrosa y se vuelve una crack. Impresionante, rápida, ¿eh? Haciendo Son Wokens y todo. Sí, tremendo, sí. ¿Eh? Y además es que es un personaje que a mí me encanta, me parece fantástico. Amo a Yuri hijo con toda prodigio, mi alma. Hija prodigio. Hija prodigio total. Lo estamos pensando. Lo estamos pensando todos. Está buenísima, tío. Sí, además de eso, yo creo te atiza que... Te atiza con el culo, o sea... Yo te digo una cosa, yo creo que Yuri se vio esposada ahí en el parking y pensó, esto a mí me pasa una más... Y no más, amigo. Santo Tomás. Y no... ¿Sabes? O sea, esto a mí me pasa una más y no me pasa más. O sea, yo voy a aprender Kyokugenryu y el que venga le parto la cara. Brutal, y así fue, chicos. Yuri aprendió Kyokugenryu, se puso un kimono bastante cuco, se puso una bandana fantástica y a triunfar. Luego tenemos a Tenjin, un mongolo. Es un mongol. Es el topónimo. El mongolo camionero. Sí, de Mongolia. Sí, mongol. Que usa técnicas de lucha libre y es probablemente uno de los personajes más feos que han visitado la historia de SNK. Creo que no exagero. ¿Qué os parece? Sí, no, SNK tiene algo con los personajes gordos, sinceramente. Sí. Nunca acierta hacer un personaje feo que sea atractivo a la vez para poder elegirlo. Bueno, yo el tema de el premio del peor personaje de la saga Art of Fighting me lo guardo. Sí. Para de aquí a un rato. Sí, para el 2023, muy probablemente. Pero sí, sí, teníamos a Tenjin, un personaje bastante peculiar que, bueno, nos choca a muchos por su diseño extraño y por su sistema de batalla también bastante extraño, y que creo que no exagero si digo que no acaba de gustar. Una de las cosas que me gusta mucho de Art of Fighting 2 es el hecho de... Eso va a parecer una tontería. Se cambian los controles, eso para empezar. Pasamos a un control hecho por A, B, C y D, como viene siendo habitual en todas las placas de Neo Geo. Pero aquí hay una particularidad distinta, y es que si en el otro teníamos el A, el B y el C para golpear, aquí tenemos A, B, C y D para golpear. Cosa muy distinta y radical de lo que vimos antes. El D vuelve a ser, por supuesto, el tema de la burla, perdón, y el C vuelve a ser el golpe de te lo diré, la proyección. La proyección, exactamente. O golpe fuerte también, uh-huh. ¿no? Pero si presionábamos fuerte, si manteníamos pulsado B, hacíamos el golpe fuerte. Ah, okay. Y si pretendíamos hacer el golpe fuerte con A, solo teníamos que mantener el puño para hacer un golpe fuerte. Una cosa que después veríamos, por ejemplo, en el Street Fighter 2 de Game Boy, que al tener pocos botones, pues sí, se tenía que tunear estas cosas. Es un poco, yo creo que, no sé si se copió ADK de SNK o SNK ADK, pero es lo que vimos con el World Heroes. Uh-huh. Sí, World Heroes 2 o World Heroes Jet, ya uh-huh. tenía ese sistema y... La cosa quedó en casa igualmente, sí, al fin y al cabo. ADK y SNK ya sabemos que se llevaban fantásticamente bien y trabajaron juntas muchas veces, nada extraño al fin y al cabo, y sí, sí, totalmente cierto. Teníamos eso entonces, un juego fantástico pero que tenía una guinda preparada que ya podíamos adivinar en la intro, un personaje que estaba de espaldas con el pelo largo que no nos podía sonar, pero si escuchábamos su canción, Edu, quizás sí que nos sonaba de algo. ¿Nos podrías poner esa canción, por favor? Gis Howard, chicos, el boss de Fatal Fury 1, de Garou Densetsu 1, de King of Fighters. Gis Howard, madre mía, o sea, cuando veías ahí la Gis Tower, veías a Gis Howard con esas pintas. Claro, pensemos que, como ya hemos repasado antes, Art of Fighting es anterior a Fatal Fury, es decir, es obvio que el personaje fuera más joven, más joven. Y veíamos un personaje con el pelo largo y con traje realmente espectacular, que con esta música acompañada pues solo podía sorprendernos y agradarnos. Y de hecho, creo que a todos nos sorprendió encontrarnos con Gis Howard. Sí, sí, pasa que para llegar hasta él, telita, ¿eh? Telita. Sudar sangre. Sí, sí. El no perder ni un solo round en todos los combates, porque si no, este señor no salía, no aparecía. Era el secreto. Era el secreto. Sí, sí, sí. Una cosa bastante... Bueno, ya decía... lo típico era llegar allí y que el primer personaje te pegara una paliza, pues para que no te matara ni un solo round, tela. Y además, pero... añádelo su dificultad. Sí, no, la dificultad de Gis Howard, yo no sé si estoy exagerando, pero si la comparase con Omega Rugal del 95, quizás hasta me esté quedando corto, ¿eh? Quizás me esté quedando corto. Yo creo que es uno de los malos más difíciles de los juegos de lucha, ¿eh? Uh-huh. La verdad, bueno, es que el juego ya en sí es complicado, pero sí, claro, te encuentras con un final boss que encima... seguramente quite más vida, le quitemos menos vida, que es una cosa que SNK siempre ha sido experta en hacer eso. Sí, sí, sí. Tenía la combinación perfecta aquí. Ayer tuve el gusto de rememorar King of Fighters 96. No me preguntéis cómo acabé jugando a King of Fighters 96. Todo acaba en KOF. Todo acaba en King of Fighters, sí, sí, sí, es cierto. Pero llegué a Chizuru, Edu, y defequé. O sea, pensé, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que sea una? Después en King of Fighters 97 no tiene dónde caerse muerta, la pobre. Y en 1996 fue un personaje tan complicado. Y eso sin llegar a Goenith con sus colegas, ¿no? Sí, los tornados de Goenith. Coco de Ska, Coco de Ska, Coco de Ska. Madre mía, qué agobiante. Coco de Ska. Pues tiene truco. ¿Tiene truco? Claro, cuando viene hacia ti le pegas un puño. Ah, sí, pero no puede ser tan fácil. Era muy fácil, Kagura. Lo malo era Goenith. Shizuru era bastante... Pero no vea. Píllale truco también. Claro, claro. O sea, llega a aprenderlo, claro. Ahí está. Ya después de tantos años ni me acordaba de que tenía un truco. La verdad es que eran complicados los enemigos de SNK y este jugar era impresionante. Aparte, impresionaba nada más verlo, decía, madre mía, contra quién estoy luchando. Sí, sí, y es que parece ser que James Howard fue el que movió toda la trama de Art of Fighting 1, todo el que movió la trama del hecho de que secuestraran a Yuri, todo desde en una posición donde Mr. Big no consulta a James Howard, es decir, actúa solo porque James Howard en ese momento parece ser no está en Southtown. Entonces cuando James Howard vuelve y se encuentra todo el percal, le dice, vale, guay. Vamos, volvamos otra vez al ruedo de Southtown. Entonces parece ser, pero esto no he podido confirmarlo, los hechos de Art of Fighting 2 se desarrollan en el mismo momento o en el mismo año en el que Geese Howard asesina a Jeff Bogart, el padrastro de Terry Bogart y Andy Bogart. Eso se puede ver en la intro de Wild Ambition. ¡Qué intro! ¡Qué intro! Wild Ambition. Después hablaremos de Wild Ambition un ratito, o sea que tendremos tiempo de hablar de ello. Pero decir que, claro, Wild Ambition, siendo una maravillosa intro, no tenía las pintas, si no recuerdo mal, que tiene en este Art of Fighting 2. No, ¿sí las tiene? Sí que las tenía. ¡Oh, madre mía! Sí que las tenía en la intro, sí. Va con traje y tal, bastante impresionante. Dicho, con el pelo largo. Iba con el pelo largo, no lo recordaba. A lo Andy Bogart. ¡Qué guapo! La verdad es que... Vaya detalle de SNK, ¿eh? Que, sí, se, hayan que se acordasen de sí, eso. Sí, sí, la verdad es que la intro de ese juego es impresionante. Igualmente, ojo con la trama que estamos montando aquí sobre Art of Fighting 1 y 2, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. Una trama típica de películas de artes marciales de la época, ¿no? Claro, es que o sea, ahí está. Venganzas, mafias, impresionante. Y ninjas que quieren matarte, Edu. Efectivamente. Porque la gente más experta en esto estará pensando, hostia, se han dejado Ijiki Sarai. No era nuestra intención. No, hombre, no. Lo que pasa es que queríamos reservarlo como el último personaje Reshulon antes de Geese Howard y me he emocionado y he querido hablar de Geese Howard. Eiji Kisaragi, un ninja pues que viene a asesinar básicamente a Ryo. Además tiene una curiosidad, Edu, y es que después en Last Blade conoceríamos un antepasado suyo, Zantetsu. Sí, sí, impresionante. ¿Sí? También. Sí, una duda que siempre he tenido es que si Eiji Kisaragi tenía algo que ver con Geese Howard, si era un mandado de él o algo, porque en su final, ¿no? O sea, antes de enfrentarnos con Geese Howard tienen unas frases, ¿no? Con él, y Geese Howard dice, oh my little ninja. Pequeño ninja. Y yo, pues, puede ser que tenga algo que ver y por eso forme parte del equipo con Billy Kane en KOF 95, ¿no? Pues sería muy posible, puesto que es eso que dices, en King of Fighters 95 el equipo formado por Yori Yagami, debut, Billy Kane y Eiji Kisaragi, pues se explicaría con este asunto. Bueno, yo siempre he escuchado que hay un tema ahí en el 95. Digamos, Billy es la mano derecha de Jis, uh-huh. Eiji es un detective, por decirlo de manera, un espía, uh-huh. Y luego llevan alguien con sangre de Orochi. Uh-huh. En el 97 se repite. Uh-huh. Yamazaki es sangre de Orochi, Blue Medi es la detective y Billy Kane es la mano derecha. Sí, madre mía, todo lo que he escuchado. Qué ganas tenemos de hablar de King of Fighters. Sí, sí, todo eso es un plan de Geese para investigar el tema de la sangre de Orochi. Mm. Siempre, mm-hmm. Siempre ha hecho eso. Orochi, Sí, sí, Yamatano no Orochi. Orochi. Qué ganas tengo. Tengo más ganas de hacer un King of Fighters que un tonto, de verdad. Se nos nota demasiado. Sí, especial de KOF, Madre mía, pues Art of Fighting 2, otra de las cosas que incorporaría este juego, por ejemplo, son los techit. El hecho de que si te hacen una llave, por fin te puedes soltar. Algo interesante. Ryu podría tirar, por ejemplo, el Koken desde el aire. Desde el aire. Y además tendría el upper maravilloso, de nuevo, otra vez. Sí. Eso lo veríamos en los de Space Move y en las versiones de Super Nintendo, creo que también lo tenía, si no me equivoco. Los Shoryus. Y después también tenías aquí en el 2, en el 1 no estaba, el poder caer de pie. O sea, te tiraban y tú picabas a la patada, creo que era, uh-huh. Y el tío, pum, se daba la vuelta y caías de pie. Un safe fall. Safe fall. Además teníamos... Y eso que era maravilloso. Combinando distintos botones, además teníamos otras cosas, como golpes ganchos y demás, que también le daban cierta gracia al juego. Y también teníamos, pues por ejemplo, lo dicho, una dificultad endiablada que complicaba muchísimo todo el asunto de pasarse este Art of Fighting, y ya no te digo de llegar a luchar con Chris Howard. También una de las cosas que tenía el juego es que Mr. Big también saltaba aquí, cosa que en el 1... Sí, porque yo creo que como aquí ya era personaje jugable 100%, necesitaba que el personaje saltara, la verdad. Siempre ha pasado el tema este. Cuando un personaje se vuelve jugable, tenemos que hacer que el personaje sea competitivo 100%. Ahí podemos está. Quitarle el salto, el poderse agachar en algunos juegos, si no tenemos que hacer un personaje competitivo. Si no, la gente dejaría ese personaje de lado. A mí lo que me hace gracia es que todo caía a que tenía una herida de guerra y no podía saltar. Y en los otros juegos salta. Mira, bueno, es una opción como cualquier otra. Es una manera de decirlo. ¿Y los bonus qué? Bonus fantásticos, increíbles, Christian. ¿No? Sí. Yo así a lo largo me acuerdo de uno de que tenías que romper un árbol a Awesome Wokens. O otro de pegarle una paliza a una banda de motoristas, la de Jack Turner. Es verdad, que tenías que luchar contra un montón de gente. Bueno, que los matabas de un puño, técnicamente. Sí, claro. Hombre, es ahí un maestro de artes marciales. Sí, un muy tema pecho bono. La verdad, que bastante curioso. Curioso y atrevido. A mí me gustó mucho, es verdad, qué curioso era ese de esto. Pues sí, otra de las grandes cosas que podríamos decir de Mr. Karate es Takuma Sakazaki, sí señor. Se quita lo que vendría a ser la parte de arriba del kimono, se quita la máscara y tiene un aspecto fantástico. Y además se vuelve un personaje realmente increíble dentro de la propia trama de Art of Fighting. Y muy interesante, a mí es que me encanta. Y además olvida los shurikens, pero aprende cosas como pegarte rollazos en la cara. Rollazos, claro. Pero demoledores. Demoledores. O sea. Sí, sí, es que no es lo mismo darle la mano a un amigo que pegarle una buena tunda de 15 rodillazos. En la mismísima boca, ¿sabes? O sea, en los dientes, uno por diente. ¡Bum, bum, bum, bum, bum, bum! O sea, no es fantástico. Aparte queda claro quién era el maestro aquí de Kyokugen. ¿Tú se o nota, yo? Se nota. Pues ahora te lo enseño. ¡Bum, bum, bum, bum! Takuma Sakazaki. Sí. Sí, amigos oyentes, ahora mismo lo estamos viendo. Sí, tenemos aquí la pantalla y estamos viendo un combate entre Ryo y Takuma. Sí, lo que vendría a ser la demo del juego de Neo Geo, que es un bucle constante. Rollazo más, rollazo menos, todo queda en familia. Todo queda en familia. Podríamos repasar, por ejemplo, los escenarios, ¿os parece bien? A mí me encantan. Por ejemplo, estamos hablando antes del de Mike. El de Mike era impresionante. A mí creo recordar que tenía una bandera de Estados Unidos ahí al fondo y un ring de combate así muy rutinario y tal, ¿no? Era genial. Y después había un detallito muy chulo que hemos visto antes, Tony. Sí, por ejemplo, que en muchos escenarios hay espías viendo el combate. Por ejemplo, en el escenario de Yuri, el gimnasio, donde están todos los tíos ahí dopados, mirando mientras luchas, qué salidos están toda esa gente, por cierto. Sí. Y hay un tipo vestido de negro observando el combate. En el escenario, por ejemplo, de nuestro querido amigo el Ultimate Chinese, el compañero que no me sale el nombre ahora. Li Pai Long. Tenemos a otro hombre de negro, por ejemplo, luchando, o hay otro hombre de negro dentro de un autobús. Hay hombres de negro por muchas partes, pero por ejemplo yo me gustaría destacar dos asuntos. El escenario de Ryo Sakazaki en esa cuadra donde se vislumbra la moto de Ryo en una de las esquinas del escenario, o por ejemplo también podríamos hablar del escenario de Robert con el Ferrari también a la vista. Sí, la verdad es que es bastante impresionante. Una cosa que también quería comentar era el cambio de... Antes de los personajes, el cambio de diseño de algunos personajes, porque la verdad es que la gran mayoría cambiaban de aspecto. Por ejemplo, a Ryo Sakazaki le pusieron los guantes y las protecciones. Por ejemplo, a Li Pai Long para mí lo empeoraron bastante. A Mike le quitaron las rastas y lo hicieron más boxeador americano de toda la vida. Sí, parece ser que aquí volvía a ser boxeador profesional. Sí, ¿sabes? Según la historia. A Li Pai Long para mí lo empeoraron bastante con ese traje verde bastante cutre. La verdad es que hubo bastante cambio en lo que sería los diseños de los personajes. Una cosa bastante impactante, la verdad. A mí me gustó mucho ese cambio que veías, ¿no? De decir, han cambiado bastante todos los personajes. Muy interesante. No dejaba de ser espectacular el juego, o sea, en todo. La intro, me acuerdo que ya una de las cosas que me impactó del primer Art of Fighting fue la intro, que, o sea, utilizaban el mismo motor, los mismos gráficos del videojuego, ¿sabes? Para impactarte, ¿no? Desde el principio hacía una especie de combo super peliculero, salía Robert y esto, pues en el 2 lo vuelven a hacer, pero dividiendo la pantalla en 4, ¿no? Y es bestial, o sea, es que a mí esos combos, esas cosas que... Bueno, combos, pero no... sino en plan combinaciones de coreografía, ¿sabes? Sí, a mí me encanta. Peliculero total. Sí, sí, sí. A mí un detalle que me encanta de este juego es que todo el mundo tiene pique con todo el mundo. Sí, es cierto. Es una cosa que después retoman y se lleva nadie se lleva bien. Es verdad. No, aquí todos tienen, antes de empezar el combate, una conversación entre ellos echándose cosas en cara, bastante peculiares además. Y además, ¿con quién estaba compitiendo Robert García contra un japonés? Y este le dice que su acento es bastante inquietante. ¿Tú sabes esa anécdota, Edu, de que Kenzo y Robert García tienen una intro en King of Fighters 98 donde hablan en un dialecto japonés? De Osaka. Exactamente. Sí. Pues resulta, parece ser que el dialecto Robert domina ese dialecto. Y alguien del escenario, no me acuerdo quién era, le dice que tiene un acento curioso, ¿no? Entonces, claro, yo recordé la anécdota de que en King of Fighters 98 hablaban Kansai, ¿puede ser? ¿Me suena a mí? Podría ser. Bueno, pues entre King of Fighters 98, entre Robert y Siekenso, tienen una intro en la que hablan ese dialecto, ¿sabes? Y me resultó curioso pensar, hostia, mira, en Art of Fighting 2 hablan del tema. ¿Sabes qué cosa más curiosa? Y mira qué puntito Fuker me marca. Toma. Sí. Art of Fighting 2 tuvo un port en Super Nintendo. Un port donde podríamos hablar, por ejemplo, Cristian, de que técnicamente no era la gran cosa. Ni técnicamente, ni jugablemente. Ahí está. Y musicalmente, otra cosa, ¿qué tal? Los hacían los amigos de Saurus, grandes clásicos de Super Nintendo y sobre todo Super Nintendo. Y bueno, decir que por ejemplo los inputs estaban bastante tocados. Sí. Los inputs, cuando hablamos de inputs, hablamos de las órdenes de hacer un movimiento. Es decir, si un Hadouken en Street Fighter 2 es abajo, diagonal abajo, derecha, puño, eso es un input, ¿vale? Si tú por ejemplo hicieras dos diagonales y saliera un Hadouken, diríamos que los inputs no funcionan bien, que están rotos, ¿vale? ¿Por qué se hace esto? Pues quizás pues para ayudar al jugador menos preparado para esto. Pero aquí era todo lo contrario. Aquí todo lo contrario. Teníamos el fenómeno Street Fighter 1. Sí, exactamente, que o hacías el input perfecto, lo marcabas perfectamente en el tiempo marcado y exclusivamente pedido, o no salía bien. Y en Art of Fighting 2 de Super Nintendo pues teníamos ese auténtico problema. Bueno, lo único bueno que tenía es que podíamos pillar a Gis con un código y, bueno, y disfrutar de Gis, o bueno, intentar disfrutarlo. Y eso es lo que había. No obstante, yo creo que para mucha gente Art of Fighting 2 es el mejor juego de la saga Art of Fighting. Al menos para mí, por ejemplo, sí que lo es. Yo creo que es el juego más completo. Para mí también, ya te he dicho. O sea, para mí continúa con la espectacularidad del primero, pero aparte, mucho más jugable, muchos personajes mucho más seleccionables. No sé, es brutal. Sí, a mí, de hecho, Art of Fighting, a ver, tiene el espíritu del 1, pero bastante mejorado e increíblemente impacta bastante más, jugablemente es mucho mejor que Art of Fighting 1 y se puede considerar perfectamente el mejor de la saga. Básicamente, por una cosa que ya hablaremos con el siguiente Art of Fighting 3, que no tiene, y este sí, ¿no? Que es el espíritu intacto de la saga, ¿no? Que en verdad sabes que estás jugando a la segunda parte del primero. Sí, totalmente, es lo que te digo. O sea, tiene el sello absoluto de la saga Art of Fighting. Cosa que no sé si pasará a continuación. Cristian, a mí la verdad es que los tres Art of Fighting me parecen juegos estupendos, perfectos. Tal vez uno sea más enfocado al modo dos jugadores. Bueno, se pueda jugar mejor al modo dos jugadores y los otros dos se puedan, no tengan tanta chicha, pero la verdad es que los tres me parecen buenísimos. Ahora, el 3 se le tiene. Se le va a tener cariño. Podría ser, desde luego. Art of Fighting 3, un juego bastante peculiar del que procederemos a hablar ahora. Así que empecemos con Art of Fighting 3. We'll be right back. Art of Fighting 3. Estamos hablando de un juego del año 1996. Estamos hablando de uno de los grandes clásicos de SNK y de Neo Geo, y de uno de los juegos quizás más polémicos que se han visto firmados por SNK por muchos motivos. Vamos a empezar hablando de él por su nombre original. Primero, el nombre original en Occidente, que era The Path of the Warriors, Art of Fighting 3, y el nombre japonés, que era Ryuko no Ken Gaiden. Lo cual, el hecho de que le llamen Gaiden, nos pone en la idea de que quizás no es un juego, digamos, de la saga principal, Art of Fighting, sino, Christian, que estamos hablando quizás de una historia paralela de la saga Art of Fighting. Sí, digamos que cambiamos la historia y no tiene nada que ver con esta trama de venganzas. Más bien es una historia personal de Robert. Sí. Y bueno, una historia personal de Robert que lo lleva a Glass Hill, a la ciudad del vidrio, en México, donde encuentra una amiga suya llamada Freya, que está buscando a un tal tipo llamado Wyler. Parece ser que este Wyler tiene en posesión suya un elixir, o está intentando hacer un elixir que convierte a la gente en una especie de monstruo que pierde todo tipo de sentimiento y pierde todo, y se convierte en un auténtico monstruo con fuerza y tal. Monstruoso, auténticamente monstruoso. Entonces, claro, nos encontramos con eso, con Robert de protagonista, con Freya buscando a este tipo, y dos personajes, por ejemplo, que están buscando a Freya, tales como Roddy Beers y Lenny Creston. Dos personajes bastante peculiares que después ahondaremos en ellos. Luego, a Robert también lo están buscando, un tal llamado Carman Cole. Luego tenemos a Ryo Sakazaki, que también está buscando a Robert García, y entra en juego, junto a Yuri, que no es jugable, pero no. Sí podemos ver su sprite en el juego. Junto a Kasumi Todo, que está buscando a Ryo Sakazaki. Madre mía, y Dios. A Jin Fuha, discípulo de Eiji Kisaragi, que también está buscando a Ryo Sakazaki para acabar con él. Todo esto en México, ¿no? Todo esto sí. En Glass City. Falta Marco. ¿Qué pasó en México en ese momento? Pero es que aún no ha acabado, Christian. Resulta que aún está Wyler, el tipo que está buscando a Freya, que también Wyler busca a Freya para acabar con ella y conseguir la última muestra que le falta para conseguir ese elixir. Y luego tenemos a Sinclair, un personaje que sé que a Sergio le encanta. Me encanta. Que está contratado por Wyler. Decir que los detectives, tanto Roddy como Lenny, también están contratados por Wyler para encontrar a Freya. Y Sinclair, que bueno, que es la asistente del colega Wyler, una tipa raja con espada. Y entre todo esto tenemos a Wong Ko-san, un tipo que dibuja y tiene un pelícano en la mochila. Este no buscaba nada, ¿no? O sea, el peor personaje. O sea, ¿qué hace ese gordo ahí, tíos? Bueno, pero tiene un pelícano. Ya está. Pero, y yo no, después de lo del pelícano, ¿qué más se puede decir? Nada más, o sea. Hombre, tiene un estilo de lucha peculiar, a mí me gusta. Es repugnante. Vale. Sí. Pero vamos a ver, o sea, es el típico personaje que te puedes permitir la licencia de meter en un juego como es el este Art of Fighting 3. Vale, es que el problema está en que hagas una selección de personajes, un roster que no está a la altura de las expectativas. Y encima te encuentras con este tipo y lo que haces es empeorar aún más el conjunto que supone Art of Fighting 3 en cuanto a roster. Claro, es lo que te iba a decir. O sea, eso te lo puedes permitir pues en un roster pues como en el Art of Fighting 2, que está bien y tal, ¿vale? Pero claro, metes a este gordaco ahí y tienes personajes del calibre de Sinclair. Pues, ¿qué quieres que te diga? Sí. ¿Sabes? La pagas con el gordo. Claro. Sinclair claro. Te pasa desapercibida. Sí, cuando sí, es sí. La puta culpable de todo. Sí, es la culpable de todo. No obstante, tenemos ya a nuestro invitado de esta noche que, oh sorpresa, es el amigo Zero Sith. Zero Sith, buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo está usted, caballero? Muy bien, ahí estamos. Sé que tiene visita familiar, así que intentaremos no molestarle demasiado. Bueno, no te preocupes. No obstante, estamos hablando de Art of Fighting 1, 2 y 3. Ahora estamos hablando de Art of Fighting 3 concretamente. ¿Cuál es tu opinión de Art of Fighting 3? No sé si esto lo puedo decir por antena. ¡Claro que puedes! ¡Claro, hombre! ¡Claro! ¡Tírate, Cero! Bueno, no, simplemente yo creo que se hizo un buen trabajo en cuanto a animación y todo eso. Se intentó ir un paso más adelante, pero los personajes, el plantel, es que no. Es que no va a ninguna parte. No. Pero no, es que tú fíjate el juego, que tiene hasta momentos en los que luchas debajo de la sombra de un árbol y cuando entras dentro de la sombra, los personajes se ven con sombra. Sí, por eso digo es que técnicamente se hizo un muy buen trabajo. Técnicamente realmente. Es excelente, es grotescamente excelente, porque no hemos dicho una cosa muy importante, y es que este juego está filmado con rotoscopia. Uh-huh. Rotoscopia, quiero decir, los movimientos son probablemente los mejores animados que se han visto jamás en una Neo Geo, y uno de los mejores animados quizás de la historia del videojuego. No estamos hablando de poca cosa, Zero Sith. No, tranquilamente sí, porque la verdad es que las animaciones iban muy fluidas a una... a un alto frame. Velocidad exquisita, además. Sí, sí, sí. Súper suave todo. Un momento muy fluido, sí, sí. Y lo que chirriaba para empezar era ese plantel de personajes donde nos encontramos, por ejemplo, a Roddy Beers, un tipo rubio con un par de tonfas y sin más. A Carman Cole, un tipo con traje y sin más. A Lenny Creston, una tiparraca con un top y unos tejanos, sin más. Y podríamos seguir así con todos los personajes. Sí, todos. Hasta llegar, por ejemplo, a Wyler, un tío grande con las venas marcadas, sin más. ¿Sabes? Sí, o sea, sí. Es que... Claro, no tiene sentido, y más viniendo de una empresa como es SNK, que siempre ha brillado por sí, su personaje y su carisma. Es más, Art of Fighting 2, la mayoría de personajes, o sea, impresionantes. Claro, o sea, claro. Y el trabajo de Jim Howard, madre mía. Es que ya, si puede Jim Howard ya... Sí, sí, sí. Luego teníamos cosas como Tenjin, pero claro, tú creas un personaje como Jim Howard, es normal que estés cansado y crees a Tenjin, ¿sabes? Claro. Pero en el caso de Art of Fighting 3 sorprende eso, y es lo que le comentaba a Sergio, no sé si estarás de acuerdo, que cuando tú haces un roster fantástico, te puedes permitir el lujo de meter a Wanko San, el tipo dibujante y el pelícano. Sí, sí. Pero no es el caso, tenemos un roster de personajes bastante extraño que no acaba de funcionar. Sí, siempre hay personajes que chirrían, por muy bueno eso, pero claro, aquí el problema es que son todos, la mayoría, vamos. Sí, sí, sí. Chirrían todos. Sí, la verdad que el tema de los personajes es ridículo un poco. Pero bueno, este juego, o sea, lo que se lo salva es el impacto visual que te da. O sea, lo que hablamos, ¿no? El tema de los gráficos, los detalles que tiene, que hay un montón de decorados que tienen detalles como el decorado de la tipa esta, de la Sinclair, ¿no? El, uh-huh. Que cae una lámpara, recordar, y cae, uh-huh. Va cayendo libros y cuando chocas con... Sí, ¿sabes? O sea... Es un juego impecable en cuanto a detalles, en cuanto a esto, movimiento y tal. Pero es que no hay... Y bueno, después el tema, ¿no? De la jugabilidad. ¿Tú cómo la viste? O sea, cambiaron totalmente el tema de... Jugable, ¿no? O sea, parecía eso un Tekken, ¿no? Una sí, sí, sí. Hicieron algún invento raro. O sea, no tenía nada que ver con la saga ni con el espíritu de SNK. No, no. Es que el juego, de hecho, no es ninguna exageración si decimos que basa gran parte en los Jugends. ¿Sabes? Sí. O sea, en los malabares que hemos visto siempre en Tekken y demás juegos, una cosa muy peculiar. Cero, no te hemos invitado solo para hablar de Art of Fighting 3, no te vamos a hacer esa, entre comillas, jugarreta, bueno. ¿Vale? Pero sí que te vamos a preguntar por el fenómeno Art of Fighting, ¿cómo lo viviste tú? Yo, la verdad, yo lo jugué desde principio, o sea, en recreativa, aquí en el pueblo, aquí en el Prat. Uh-huh. Y bueno, era la típica máquina que, hostia, la veías y alucinabas, o sea, aquellos sprites con el zoom, ese zoom que tenía, que veías unos sprites ahí que ocupaban media pantalla, y alucinabas, o sea, es que les pegase la cara, los moradones, la sangre y todo eso, hostia, era... Imbatible. Era, sí, sí, era un nivel... Un nivel superior en ese aspecto. Sí, sí, sí. Luego venía lo malo, que quizá los planteles se quedaban cortos, ¿no? Claro, en el primero llevar a Río o a Robert, claro, decía, hostia. Uh-huh. Uh-huh. No, sí, la verdad que era impactante lo que habíamos hablado de principio. Encima, no sé cómo te lo vendieron allí en el Prat, amigo Cero, pero aquí en Sarañola lo ponían en unas pantallas enormes. A lo grande. A lo grande. A lo grande. Que bueno, ya con esa pantalla te la habían vendido, ¿me entiendes? Sí, sí, ya... eso es playa, más en pantalla grande ya era... Te podrían haber puesto el tatu Assassin, quedaba igual. Quedaba igual, yo le echaba las 100 pelas que costaba, cuidado, ¿eh? 100 más, pelas. Después del Art of Fighting pusieron el Capitán American de Avengers y todo el mundo jugaba también. Capitán American de Avengers, ¿te data hasta el de lucha? El de lucha. ¡Qué horror! Bueno, ese de hostia, te pegarle a la gente. Ah, no, sí, vale, vale. De toda la vida, el de Data East, sí, no, entonces no estaba tan mal. No, molaba, pero... Aunque también tenía sus cosillas, ¿eh? Sí. Bueno, pues Art of Fighting 2, entonces llegamos, 06, supongo que será tu favorito, ¿no? Sí, hombre, sin duda. Además, bueno, yo lo jugué sobre todo en recreativa y muchas partes en la versión que salió en Super Nintendo, uh-huh. Que tenías la ventaja de que ahí podías elegir a todo el plantel. Entre ellos allí. Entonces, vaya lujo, la cosa, ¿no? Mejoraba. Hombre, vaya lujaco. No era la recreativa, pero bueno, es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? En aquellas épocas era lo que más se acercaba. Uh-huh. Qué curioso. Y la verdad es que sí, era impresionante. O sea, el plantel, lo que hablamos, unos jugadores muy buenos, muy con mucho carisma, y que perdón, y que podía llevar a cualquiera, o sea, cualquiera te podía apetecer llevarlo. Uh-huh. Un gran plantel, un gran juego, una gran máquina y una gran placa. Sí. Art of Fighting, Neo Geo, SNK, ¿qué más podemos contar? Sí, sí. Que no sepamos. Pues bueno, Cero, no sé si querrás decir alguna cosa antes que te despidamos por esta noche. Bueno, no, simplemente eso, recalcar eso, que fueron unas máquinas, yo creo que en su época, súper espectaculares, o sea, daban una vuelta de tuerca a Street Fighter, Fatal Fury y todo eso, con unos sprites enormes, o sea, era ver la máquina era una delicia visual, en todos los aspectos. Entonces, le comentaba a Edu en directo que estamos locos por hacer, por hablar de King of Fighters, y ahí no hace falta que te diga mucho más, amigo Ferusí. Así que encaja el mensaje como le dé a usted la gana, caballero. Sí, cuando queráis. Muy bien, pues ya sabéis que siempre estamos dispuestos. Pues fantástico, no hemos dicho, evidentemente, Zero Sith, amigo desde WildGames.es, los queridos amigos de WildGames.es, y Pulpo Frito también, que además han cambiado de server, y ahora van mucho más rápido, seguro, y la calidad de Pulpo Frito... Esperemos que no nos pete más el servidor. Esperemos que no. Pero bueno, tampoco petaba tanto, ¿no? No, pero bueno, nos cargábamos el ancho de banda demasiado rápido. Ah, eso es bueno, eso es bueno. Eso es lo bueno. Eso es bueno, amigo. Para mejorar, sí. Mira. Claro que sí. Pues bueno, pues estaremos al tanto. De momento eso, pulpofrito.com y wildgames.es. Perfecto. Ah, y perdón, no te dije nada al respecto del artículo que hiciste de Super Nintendo en Pulpo Frito. Uh-huh. Una lectura obligada, chicos, uh-huh, desde el Club Vintage. Tenéis que ir a Pulpo Frito y leerlo ya. Y cuando queráis, hacemos un programa dedicado. Hombre, pues eso sería maravilloso. Coge el coche y ven pa' aquí. Te traes al Farrán y... y lo cuidamos nosotros, no te preocupes. Ahí está, no hay problema. Bueno, Cero, un abrazo muy fuerte. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, Art of Fighting 3, un juego maravilloso, un juego increíble, sí, un juego extraño. Brutal, un juego que está lleno de, por lo que estamos viendo ahora mismo, también lo tenemos aquí delante, está lleno de golpes que a simple vista no los veíamos. Como por ejemplo poder lanzar el Kame, el no sé cómo... El Koken. Lo podías lanzar hacia abajo cuando el tipo estaba en el suelo, tirado. Ah, sí, la manera de rematar. La manera de rematar. Y claro, es que claro, eso es una cosa, es un elemento que estábamos acostumbrados quizás más a verlo en juegos 3D. Sí, el hecho de rematar en el suelo. Después Takuma lo haría en el KOF 98, ¿no? Corriendo y pum, en el suelo, sí, rematar. La verdad es que quizá este juego era un Art of Fighting un poco más así a plan más arte marcialesco, ¿no? O sea, vemos patadas y tal más reconocidas en el mundo del karate, las dobles patadas de Ryu y tal. Y como ya hemos dicho, un sistema a base de yugels, que es encadenar golpes en el aire mientras el oponente está recibiendo, y después encajar el último golpe en el suelo a mención de finisher, ¿no? Uh-huh. Empezabas con un launcher y acababas con el finisher. Yo creo que nos estamos quejando un poco porque, no sé si os estáis dando cuenta, tiene combos con diferentes combinaciones, tiene remates en el suelo, tiene cada personaje tiene su counter con el atraste, ¿eh? ¿Por qué nos quejamos? No lo sé, Christian, yo creo que quizás es porque cambia demasiado y es que el juego, vamos a ver si me explico en esto, si tú lo juegas a la forma espectacular, no creo que sea una tontería decir que Art of Fighting 3 puede ser uno de los juegos más espectaculares que hemos tenido delante nuestro, en nuestra vida como juego de lucha. Pero jugándolo a la hora de ser útil, el juego no me parece nada divertido. No sé, a ver, yo he visto vídeos de gente jugando y tal al juego, haciendo sus combos y tal. Y la verdad es que el juego es espectacular a la hora de hacer juggles y tal, la manera de acabar como tiene la gente y las combinaciones que pueda llegar a hacer es impresionante. Ahora, yo me habría gustado ver este sistema, cómo habrían encajado los personajes clásicos, ¿no?, de la saga, como me gustaría haber visto a Li Pai Long o a Yiki Sarai haciendo juggles, a ver qué tal le sienta. Yo creo que lo que pierde este juego, aparte de la esencia de Art of Fighting, gana la esencia de otro tipo de juego de lucha que no estaba muy visto en SNK, y no sé si arriesgaron demasiado, diría yo. Porque se nota que el juego está tratado de una manera espectacular, viendo los sprites, las animaciones, los detalles de los escenarios, todo muy espectacular, y quizá querían abarcar demasiado y se quedaron al final a las puertas de hacer un gran proyecto. El juego ruboriza técnicamente a un juego de ese mismo año excelente y legendario como es King of Fighters 96. Lo ruboriza técnicamente. Sí, los sprites son mucho más grandes. Quiere decir, SNK, sin lugar a dudas, apostó por este Art of Fighting 3 y estoy seguro, o sea, pondría la mano en el fuego que este juego cuesta mucho, mucho, mucho dinero. Pero que mucho, mucho, mucho dinero. Aquí hubo una hostia importante, ¿eh?, para SNK. Sí, es lo que yo iba a apuntar, que que yo creo que este juego a lo mejor fue una nueva apuesta, ¿no?, por el género de lucha de parte de SNK. Y yo creo que no, los resultados que obtuvieron no fueron los que esperaban, porque no se vio esta nueva técnica, o sea, estas técnicas no, volvieron a ver en la rotoscopia. En cuanto a SNK, desde luego no. No lo volvió a hacer, exacto. O sea, lo que pasa es que, bueno, estamos aquí, lo tenemos delante, estamos flipando, ¿sabes? O sea, es que es un espectáculo. Pero quizás eso, ¿y de qué nos quejamos, Cristian? Pues quizás eso, que yo no lo veo. Un Art of Fighting, no tiene el espíritu del Art of Fighting de toda la vida. Ya, pero bueno, es lo que iba a comentar. O sea, no solo fue este juego, durante ese periodo de un año o dos cambiaron todas sus sagas. Todas, Fatal Fury cambió para siempre. Real Bout, Samurai Shodown cambió mucho del 2 al 3. Uh-huh. Sí. Tenemos Art of Fighting, King of Fighter cambió del King of Fighter 95 al 96, cambió para siempre. Para siempre, sí. Es verdad, sí. Un cambio, de un cambio generacional sagas. De todas las sagas principales de SNK, y te diré más. Super Sidekick también cambió. Sí. Cuidado. Si nos paramos a mirar un montón de juegos de SNK, dieron un cambio generacional aquí. Sí, yo creo que... Y muchos para quedarse. Sí, yo creo que básicamente por el cambio de época, ¿no? Dentro de poco entrarían las nuevas consolas, dejarían de Super Nintendo y Mega Drive, ya dejaban paso a PlayStation y Sega Saturn, ¿no? En ese 1995-1996. Y a partir de ahí, Neo Geo empezó a implementar nuevas cosas con la placa Neo Geo, que es lo que sería mucha más potencia. Dentro de poco el Mega Shock se vería superado tranquilamente por varios juegos. Y SNK también siempre ha apostado por probar varias cosas, aunque salieran mal, intentar hacer títulos a ver si cuadraban o no, como Zone Encounter. Tampoco hemos visto el sistema ataque ese tan extraño, lo vimos una vez, dos veces. Y nunca más. Más, porque no cuadraba. De hecho, que hizo un encounter cambió también de una manera bestial del 1 al 2. De hecho, esos escenarios que nos podíamos montar encima e ir a otro plano, lo cambiaron al sistema TAC. Y creo que también era por la misma época, del 95, de 94, 95, 96. Uh-huh. Incluso el diseño de personajes mejoró de una manera brutal, y etcétera. Uno de esos juegos quizás olvidados de SNK, no al nivel de Last Blade, pero... No, pero bueno, este quizás sí que tenía motivos. La primera parte no cuadró mucho. No, que... bueno. Absoluto. Que hizo un Encounter 2, solucionó bastante el tema, pero tampoco fue la octava maravilla de SNK. En absoluto. Lo que pasa es que, claro, Last Blade es Last Blade. Lo de Last Blade es una injusticia que tarde o temprano también trataremos es aquí en el Club Vintage. Es incomprensible, pero es que no lo pondría a la altura, pero unos grados menos también está estos Art of Fighting, en cuanto a desconocimiento y en cuanto a obviarlos a la hora de hablar de la historia de SNK, porque nadie habla de Art of Fighting. O sea, el juego más conocido es Fatal Fury, básicamente por Terry Bogard, que era la estrella de SNK, ¿no? Esa estrella que después se vería cambiada por Kyoko Sanagi. Sí. Pero la verdad es que Art of Fighting se tiene que recordar más de lo que la gente totalmente. Se recuerda. Sí, quizá el tema este que hablábamos de los cambios y tal que hubo en esta generación, quizá este lo recordamos porque realmente este desapareció con este cambio. Sí. ¿Sabes? Los otros continuaron, muchos de ellos continuaron, pero este desapareció. ¿Sabes? Lo perdimos. Y la verdad que el cariño que le teníamos a Art of Fighting desde el inicio, el impacto que nos causó, ostras, pues se te queda un sabor agridulce, ¿no? Después de esta pérdida, porque para mí esta saga se perdió con este 3. Sí. Lo que pasa es que, claro, como estaba King of Fighter también en la cresta de la ola, pues quizás no nos dimos cuenta hasta cierto punto de lo que se estaba perdiendo. Exacto, y supongo que desde SNK pues decidieron apostar más, ¿no? Por King of Fighters, ¿no? Sí, King of Fighters quedó ahí sacando juegos junto a Fatal Fury y Samurai Shodown. Uh-huh. Y a partir de ahí ya entré a Last Blade, que eran incomprendido, y acabarían con ese cargo Marcos de Wolvis o los últimos KOF. Sí, quizá Edu llevaban a cabo muchas sagas a la vez, ¿no? Es que yo creo que son demasiados proyectos involucrados de juegos de lucha a la vez. Porque entre Real Bout, los King of Fighters que tenían que salir cada año, los Real Bout que salían cada año casi, cada año y medio, los Samurai Shodown también, después que si vamos a crear otra licencia que será Last Blade, es complicado. Decidieron esto, eliminar, ¿no? Eliminar una pieza para mejorar las otras. Exacto. Yo no estoy de acuerdo en eso, ¿eh? Yo creo que fue una cosa que pasó y ya está. Quiero decir, no creo que pretendiera en ningún momento acabar con la saga Art of Fighting. Quiero decir, se dio el caso de que no triunfó el juego, que fue un varapalo tremendo. Pero ya os digo, yo es que mi teoría, porque no he podido confirmarlo, o sea, no tengo ni idea si realmente pasó así, es que aquí hubo un deseo por parte de SNK de hacer historia con este juego, y la historia se convirtió en tebeo, como aquel que dice. Sí, pero yo, no sé, encontraría un poco difícil modernizar la saga Art of Fighting, de la misma manera que modernizaron la saga Fatal Fury. Yo creo que es mucho más complicado. Hombre, sí, quizás sí, pero tampoco el camino a seguir era este. No, porque... evidentemente no era el camino a seguir. Exacto. Pero era un intento de ver qué podíamos hacer. Sí, sí, sí, sí, pero claro, pensemos que Fatal Fury 2 o Fatal Fury Special a Fatal Fury 3 hay un cambio superlativo. Sí, uh-huh. Sí, efectivamente, y de hecho es lo que estaba comentando antes. Si vemos los personajes nuevos de la saga de Fatal Fury 3, no tienen nada que ver a los personajes nuevos que vemos en Art of Fighting, pero nada, o sea, nada, Yamazaki, Blue Mary, Bob Wilson, es que son personajes que tú los ves y te quedan grabados, los de Art of Fighting 3, ¿no? Bien, pues supongamos, Edu, que tú estás jugando un 2 de agosto a este juego, ¿vale? Un 2 de agosto, y tú dirás, ¿qué pasa el 2 de agosto? Yo te digo, Ryo Sakazaki cumple años, ¿vale? Sí. Y tú dirás, ¿qué importa? ¿Vale? Porque yo podría jugar el 14 de febrero al Street Fighter 2, cumpleaños de Ken Masters. No pasa nada. O el 27 de enero, cumpleaños de Balrog Vega. O el 27 de mayo, cumpleaños mío. Claro, pero tú no estás de staff en el Street Fighter, ¿no, Sergio? ¿Cómo que no? Estaba ahí, el Robert, ¿no? Ah, dicho. Correcto. Pues el Robert, supongamos que estás jugando, por ejemplo, yo qué sé, el 25 de diciembre, ¿vale? En Navidad, ¿qué pasaría? Pues que tendrías más poder en este juego, en Art of Fighting 3. Y es que resulta que si tú juegas a Art of Fighting 3 el día del cumpleaños del personaje, este personaje tiene la posibilidad de hacer los Desperate Move en cualquier momento del combate. ¿En serio? Te lo juro, tío. Madre mía, esto no lo sabíamos. No, qué bueno, ¿no? Esto no es nada bueno, es ridículo. A mí me ha encantado el detalle, tío. Mejor que te regalen un pastel como en Animal Crossing, pues mira qué coño. Pero es que un pastel es cuco y ya está, pero claro, pero no es justo, porque sí, sí. El 2 de abril el Ryo Sakazaki de golpe es top tier. Pues porque es su cumpleaños, por el chaval, tío, que se paga una Coca-Cola. ¿Qué sé? Qué bueno, SNK siempre mete cosas de estas que dicen, madre mía, ¿cómo lo pero como están, no? No, evidentemente no, pero por ejemplo lo de los compañeros del KOF también es increíble. Pero como el 98, que va random y según cómo se despierte la consola, pues a lo mejor pasa una situación o otra. Claro, Terry y Andy, que son hermanos, a lo mejor ese día se llevan mal. Sí, sí, porque la consola le ha dado la gana. Claro, y si se llevan mal no le pasaba Radio Super. Anda. Efectivamente. Mira qué curioso. Pero Tony, ¿cómo era capaz de hacer esto en la consola? No, claro, piensa que tiene un reloj interno la consola. Sí, evidentemente. Ah, claro. Tiene un reloj interno que va actualizando. Vale. Sí, qué bueno, tío. Tiene un reloj interno que se va actualizando. Incluso creo que después también guardaban los récords de la consola. Sí, o sea, del de esto. Nada que ver con la memory card de Neo Geo. Eso es otro tema que ya hablaremos algún día. Pero también hay otra particularidad única de este Art of Fighting 3, si estamos hablando del Ultimate Keio, ¿vale? Si el personaje que recibe un Desperation Move tiene un menos de un 5% de vida y acabas con él con un Desperation Move, este pierde los dos rounds automáticamente, si estás en el primer round. ¿Vale? O sea, gana sí o sí. Vamos, un destroyer en toda. Ahí está. Un destroyer, pero con pinta de super normal. Sí, sí, sí. No sé, yo no creo que hiciera falta. No, la verdad. Ninguna falta. Decir una cosa, y es que si fue Hiroshi Matsumoto quien estuvo al frente de los dos primeros Art of Fighting, aquí sería Takashi Nishiyama, el otro tránsfuga de Capcom, el que estaría al cargo de este Art of Fighting 3. Pero lo que ha dicho Cristian, o sea, eso de la resurrección de todos los juegos de SNK de lucha, me parece muy, muy interesante. No creo que la culpa sea de Nishiyama, ni mucho menos. Yo creo que aquí hubieron cambios de dirección y tal, y hubieron cambios, ¿sabes? Pero me resulta muy, muy curioso, y también otra cosa que es digna de ser estudiada, puesto que es curioso que durante estos dos ejercicios cambien todas las sagas. Muy peculiar y muy extraño, la verdad. También empieza SNK a hacer las versiones para otras consolas. Porque antes o se dedicaba a Takara o se dedicaba a la propia Sega. Sí, parties. Sí, totalmente. En cambio aquí ya a partir del 94-95 con la venida de la PlayStation y la Saturn ya era más la propia SNK, o al menos era el sello SNK. Sí, una cosa rara. Total, chicos, que tendríamos una versión en Neo Geo CD, que creo que Sergio tuvo la ocasión de tenerla en su día. Sí, yo no sabía que tenías la Neo Geo CD. Sergio. Fue la primera Neo Geo que tuve, la Neo Geo CD, un tochaco impresionante, y que leía eso más lento que leía mi abuelo. Que un niño de 5 años. A uno, pobre, ¿no? Mi abuelo. Quiero recordar que va a 1X. O sea, a 1X. Era somnolento, o sea, allí te dormías. Y el juego, bueno, pues es el de toda la vida, ¿vale? O sea, el Art of Fighting 3 de toda la vida, pero con unas cargas que te podías comer entre medio de cada carga, pues un bocadillo de chorizo de una barra de medio. Maravilloso. Sí, sí, era bastante soporífero. No, porque recordemos que si las versiones más reconocidas de estas versiones de juegos de SNK son las de PlayStation por sus terribles cargas, hablo de King of Fighters 96 o King of Fighters 98, que era prácticamente, y no creo que exagere si digo que era prácticamente injugable, ¿vale? Hasta el punto de que yo recuerdo que jugábamos a single player para no comernos tantas cargas, lo cual dice lo peligroso que era. imaginaos lo que era jugar en Neo Geo CD. Buah. Es que era una locura. Y más aún, imagínate un King of Fighter en el segundo combate cuando te queda poca vida, se pega la caca de la muerte, le pegas un hit, muere y vuelves a cargar. O sea, es que no te dan ganas de jugar. No, no, es que... A pesar de Neo Geo CD fuera un parche para conseguir que los juegos de Neo Geo fueran baratos para el pueblo llano. Juegos que eran prácticamente inaccesibles. Estamos hablando de una consola que valía $600, la Neo Geo normal, allí en Estados Unidos, y de unos cartuchos que podían rondar tranquilamente entre los $200 y los $300 y subirían más en la última época. Sí, sí, sí. Pues Neo Geo CD lo que servía era básicamente para tener una consola más barata con un software infinitamente más barato. Pero con el tema de las cargas. Aunque fueran casi pixel perfect hasta cierto punto. No siempre, ¿eh? No siempre. Pero al menos tenías una conversión casi excelente. Sí, el caso es que llegué a coleccionar bastantes juegos en CD y tal, que después la vendí, la consola y tal. Y bueno, es que por entonces ya creo que estaba... Bueno, yo ya tenía la Play 1, ¿sabes? Entonces, claro, diferencia de cargas era impresionante. Claro. O sea, tú ponías aquello y es que no te valía la pena. No te valía la pena y al final pues me la quité de encima hasta que conseguí mi Neo Geo AES. ¡Oh, my God! ¡Qué suerte y qué envidia te tengo, Sergio! Pues sí, esto creo que es Art of Fighting, toda la saga. No sé si nos quedará alguna más cosa más por comentar de la saga en sí, pero creo que no nos dejamos casi nada. Nos dejaremos muchas cosas, sí, probablemente, pero creo que lo clásico y básico es esto. Los finales eran bastante curiosos en Art of Fighting 3, son dignos de ser vistos. Muchos casos, por ejemplo el de Kasumi Todo, que aparece la madre de Kasumi y mujer de Ryu Todo, bastante extraño y peculiar, y me gusta mucho, y recibe la cinta Ryu de Kasumi, que después nunca más sabríamos de ello, aunque Kasumi se convierte en un personaje bastante popular, puesto que sale en King of Fighters 96, King of Fighters 99. Era el mejor diseñado, ¿no? Hombre, por lo que vemos del roster. Sin lugar a dudas. Era increíble. Es el mejor personaje del roster, sin lugar a dudas, en mi humilde opinión. Totalmente. La de todos los de la mesa, me parece. Sí, seguro que sí, porque todo lo demás, ya os digo, es que os voy a decir más. En el caso de lo que vendría a ser, por ejemplo, la amiga del látigo, estamos hablando probablemente de que Lenny es el peor personaje femenino así potentorro que se ha visto jamás en un videojuego de lucha. Quiero decir, si fuera el ejemplo de Kami, si fuera el ejemplo de Mishira Nui o Blue Mary, si Lenny pretendía ocupar ese puesto en Art of Fighting 3, me parece un personaje sumamente pobre y personaje de segunda, de juego de segunda. Totalmente, Edu. No del nombre de Art of Fighting. Totalmente. Esto fue Art of Fighting, pero no acabarían aquí las presencias de Art of Fighting. Evidentemente, en los King of Fighters tendríamos todos los Kyokukenryu, desde Yuri formando parte del equipo de las chicas, con esa Mei, King y Yuri, King también, evidentemente, o el equipo, propiamente dicho, el equipo México, o equipo Kyokukenryu, que es Robert, Takuma y Ryo, que después pasaría a formar parte Yuri en lugar de Takuma. Sí, hemos visto varios cambios en esta saga con el equipo, en KOF 2000, por ejemplo, que son cuatro, ¿no? Sí, o KOF 99 también, que son cuatro. Sí, el equipo le ha cambiado también totalmente. Sí, o el equipo de 1998, mágico, espectacular, y uno de los mejores equipos, creo, que se han visto jamás en un King of Fighter, el equipo de los padres. Takuma Sakazaki, Heider y... nuestro amigo Saisyu Kusanagi. El Master Team. Vaya equipaco. El equipo de los maestros. Vaya equipaco. Y luego tendríamos otro de los grandes equipos de la historia de King of Fighters. El King of Fighters 96, el Boss Team. Con Geese Howard, con Krauser y con Mr. Big. Mr. Big quizás está un peldaño por debajo de los otros dos magnates. Pero la verdad es que era un equipo temible e hipeante, ¿no? Porque lo veías ahí y decías, ¡buf, madre mía! Y aparte, cada uno salía con su canción ahí. ¡Bum! En un escenario impresionante, el escenario de la barca. Sí. King of Fighter. Madre mía, qué ganas tenemos de hablar de King of Fighter. Madre mía. Bien, más cositas que tenemos. El otro día llamé a Edu asustado, preguntándole, porque yo estaba seguro de haber visto a Ryo Sakazaki campar en Game Gear de alguna manera. Efectivamente. Y claro, yo pensaba, hay un Art of Fighting en Game Gear. Mentira. No, hay un Fatal Fury Special que tenía la versión de Ryo Sakazaki en este Fatal Fury Special, por primera vez donde veríamos un crossover entre la saga Art of Fighting y Fatal Fury. Qué curioso. Bueno, pero la verdad es que este... Bueno, Ryo aparecía también en la versión de Neo Geo, ¿no? Exactamente, la de Neo Geo, la de Super Nintendo, en todas las versiones. Había que sacarlo para luchar contra él, sí, de la misma manera que luchar contra Jis Howard al final. Pero bueno, la verdad es que, joder. Tenía su recompensa, ¿eh? Esos pedazos de shurikens con el codo. Sí. Madre mía. El tío estaba contento, estaba contentísimo. Iba contento. Bueno, y es que Ryo le pilló el gusto a salir en juecicos, ¿no? También lo veíamos en Buriki One, ¿no? Buriki One, pero antes de hablar de Buriki One, ¿qué os parece si hablamos, por ejemplo, de Garou de Ascension, Mark of the Wolves? Ahí estamos. Hyper Neo Geo 64, una de las placas de Neo Geo más impopulares, probablemente jamás vistas en la historia de SNK. Y al final nos encontramos con este juegaco que se vería portado también en PlayStation. Y sí. Wild Ambition. Fatal Fury, Wild Ambition. Efectivamente, aquí veremos a Ryo otra vez. En este caso no sería con el nombre de Ryo, sino sería con el nombre de Mr. Karate. Uh-huh. Mr. Karate. Y nos encontraríamos